espacio publicitario. Tiempo transcurre. El tiempo transcurre. Y ya no podés disimular. Inquietos, ansiosos, nerviosos. El tiempo se renueva. Se acaba constantemente. Te mueves para un lado, para el otro. Y nada. Nada original. Nada original. Todo es igual. Siempre es lo mismo. Inquietos. Tiempo. Ansiosos. Nerviosos. El tiempo avanza. Y ya no podés disimular que todo lo que escuchas aquí no es más que lo que te acompaña. 103.1. Somos Vorterix Rock. Vorterix Rock. Vorterix.com. Hemos retomado la historia del grunge para darle un cierre definitivo. El libro se llama Everybody Loves Our Town, historia oral del grunge, un libro publicado por Mark Yarm, y hasta donde yo sé es el único libro que analiza en profundidad desde un principio hasta cierto final el desarrollo de lo que conocimos en los 90 como música grunge o también alternativa. Ayer hablábamos de la muerte de Kurt Cobain, y hoy nos toca hablar de otra de las muertes ilustres del grunge, aunque sucedió varios años más tarde. Alice in Chains, siendo uno de los cuatro grupos junto a Nirvana, Pearl Jam y Soundgarden más importantes o más exitosos salidos de Seattle, siempre tuvo una relación directa con el consumo de drogas, y se supone que Dirt, su segundo disco, habla básicamente de eso. Después de la gira mundial de Dirt, Alice in Chains entra en una etapa errática debido a los continuos problemas de, sobre todo, Lane Staley, el cantante, pero también de Mike Starr y de Jerry Cantrell. Estos problemas hacen que la banda vaya decreciendo en su actividad. Terminan editando un tercer disco que se llama Alice in Chains, el disco que ayer decíamos sus autores describen como el más oscuro de todos, y después llega la posibilidad de hacer el Unplugged para MTV. Eso de alguna manera los pone nuevamente en actividad, aunque no por mucho tiempo. Dice Sean Kinney que cuando escucha Down in a Hole, al día de hoy, todavía se le ponen los pelos de punta por la interpretación de Lane Staley. Lane Staley es el cantante, uno de los más personales de aquella escena, y el Unplugged para MTV sería una de las últimas presentaciones en vivo para Alice in Chains. De hecho, los últimos shows fueron cuatro, abriendo para Kiss. El último concierto fue en Kansas City, en Estados Unidos, y esa es la última vez, como soportes de Kiss, que Alice in Chains iba a tocar en vivo con Lane Staley en voz. Y los cuatro grupos pilares del grunge estaban atravesando distintos problemas de todo tipo. Cobain se había suicidado, Alice in Chains se separaba, Soundgarden también se separaba y Pearl Jam se embarcaba en una batalla infructuosa contra Ticketmaster, la vendedora de tickets. Pero esas son otras historias y volvemos a Alice in Chains. Siempre que muere un músico, el mundo se pregunta, ¿qué podrían haber hecho aquellos que estaban a su lado para impedirlo? Bueno, son muchos los que intentaron ayudarlo. Él, en general, le decía a todos los amigos que intentaban darle una mano: si me jodés con eso, no te hablo más. El tipo, en general, no quería saber nada con ir a centros de rehabilitación, aunque lo intentó a instancias de diversos amigos. Finalmente lo intentó, y la última vez que lo intentó aguantó 2 días y se fue, se volvió a su casa en Seattle y empezó a aislarse cada vez más. En un momento muere quien había sido el amor de su vida, una chica llamada Demri, muere por sobredosis, y esto lo sume todavía más profundamente en un pozo depresivo. El tipo decía que tenía dos opciones en la vida: o beber alcohol o drogarse, y el alcohol le pegaba mal, así que decidió drogarse. Sin embargo, todos aquellos que lo conocieron lo describen como un tipo muy dulce, muy amigable, como un gran talento, un gran artista, un gran cantante. De hecho, Toby Wright, que fue productor de varios discos de Alice in Chains, dijo que en un momento la banda intentaba volver a la actividad cuando se estaba preparando el lanzamiento de un box set, y con esto intentaban componer canciones nuevas. Len Staley apareció por el estudio, pero era muy difícil trabajar con él, había que tener mucha paciencia. Algunos allegados, y como siempre, cada uno tiene su visión de la historia, y este libro es muy interesante, lo repito en ese aspecto, porque los distintos protagonistas muchas veces recuerdan un mismo hecho de maneras muy, muy diferentes. En este caso, algunos dicen que justo Len Staley en ese momento estaba atravesando un proceso de rehabilitación, estaba limpio, y el productor dice: Len Staley, cuando teníamos suerte de que alguien lo fuera a buscar y lo arrancara del sillón para traerlo al estudio, después teníamos que esperar horas y horas que el tipo saliera del baño para finalmente poder meter algunas voces. Son muchos los que intentaron ayudarlo. De hecho, había un amigo personal de él que vivía con él, por lo menos para comprarle comida, limpiar un poco la casa, establecer un poco de orden. Sin embargo, los padres de Len Staley pensaron que dejándolo solo a su hijo, quitándole a este amigo que lo ayudaba, lo iban de alguna manera a obligar a entrar en acción. Sin embargo, ocurrió todo lo contrario. Terminó viviendo o convirtiendo su casa en una pocilga. Chris Novoselic, que había perdido a Kurt Cobain, intentó ayudarlo. Cada tanto lo visitaba y también le llevaba comida. Mike McCready, que había sufrido sus propios problemas por distintas adicciones y había grabado el disco de Matt Season con él, también intentó ayudarlo. Hasta Mark Lanegan de Screaming Trees, otro personaje que tuvo serios, graves problemas de adicciones, intentó acercarse a él. El tema es que Len Staley jamás respondía al teléfono. Podía llamarlo todos los días durante 6 meses que el tipo no levantaba el teléfono y tampoco atendía el timbre de su casa. Así que tenías que tener la suerte de cruzarte con él en algún momento para entablar algún tipo de relación. Son varios los que cuentan que tuvieron una última charla o un último encuentro con él poco antes de morir. Varios coinciden en que parecía un viejo de 80 años. Algunos recuerdan que estaba sin dientes. Otros que iba camuflado para que no lo reconocieran, vestido de harapiento. Sin embargo, todos coinciden en que tenía muy mal aspecto. Y hay amigos que lo vieron días y hasta horas antes de morir. De hecho, Mike Starr, compañero suyo de Alice in Chains, estuvo con él poco antes de morir y lo vio muy mal, pero no creyó que se fuera a morir, sino hubiera hecho algo, dice, hubiera llamado al 911 o hubiera hecho algo al respecto. No tenía idea que se iba a morir. Otros dicen que estaba muy mal de aspecto físico, pero que su cabeza seguía funcionando bastante bien. Sin embargo, él vivía cada vez más aislado, hasta que finalmente, después de un par de semanas sin noticias de Len Staley, la que había sido manager de Soundgarden y de Alice in Chains, Susan Silver, se fijó en los movimientos de la cuenta bancaria de Len Staley y se dio cuenta que no había habido movimientos durante las últimas semanas, y esto le llamó la atención. Entonces la familia de Len Staley se pone en contacto con la policía para que hicieran algo, ya que no daba señales de vida hacía algunas semanas, y lo que hacen es irrumpir en su casa y se encuentran con su cuerpo en estado de descomposición. Llevaba muerto ya algunos días y nadie se había dado cuenta porque el tipo estaba completamente aislado. Cerca de su cuerpo encontraron parafernalia para inyectarse, y aquellos que muchas veces compartían jornadas de drogas con él cuentan cómo era su casa. El dealer siempre estaba cerca, cómo estaba su baño manchado de sangre, y qué era lo que hacían cuando estaban ahí. Tenían conversaciones básicamente sobre drogas y a veces compartían algún que otro recuerdo. Una vez más, el mundo de la música alternativa se conmovía. Hubo un funeral con la presencia de varios protagonistas. Ahí estuvo Eddie Vedder, estuvo también Chris Cornell, que cantó una canción de Dylan en el funeral. Dicen que fue una ceremonia más o menos agradable dentro de lo que puede ser un funeral, y así el mundo de la música perdía a otro de los grandes artistas que habían sido protagonistas de la renovación musical en los 90. Murió en 2002 a los 34 años, Lane Staley, cantante original de Alice in Chains. Me ponen lentos de Alice in Chains. ¿Alguien me da una Gillette? Ahora sí me bajoneé, dice alguien por acá. Qué linda voz tenía Lane, qué pena, gracias por compartirlo. Se nota ya en ese Unplugged para MTV, años antes de su muerte, que el tipo estaba desmejorado, se lo ve mucho más delgado. Recién veíamos un compacto, un collage de fotos de él en distintos momentos, y te das cuenta que a medida que pasaban los años se lo notaba más desmejorado físicamente. El mejor desenchufado de MTV, el repertorio de temas, cómo sonaron, el clima, la escenografía, todo, no podía ser de otra manera. Alice in Chains, temas viejos, pasan los años y se ponen cada vez mejor. Muy bueno, amo escuchar tus historias todos los días. Encima hoy hablaste sobre la banda que más me gusta del grunge. Pasen Wake Up de Lane cuando estaba con Matt Season. Un genio, Lane. Murió el mismo día con un par de años de diferencia que Kurt. No recordaba el tema del día. Fueron unos cuantos años de diferencia. 10 casi. El que tiene una excelente versión de este tema, Nutshell, es Adima. Buscamos la versión de Adima de Nutshell, Willis, por favor, así la escuchamos. Creo no haberla escuchado nunca, y si la escuché, no lo recuerdo. Algunos tweets que llegaron vía @Vorterix, el Twitter, la cuenta oficial en Twitter de esta radio. Son las 2 de la tarde, 28 minutos, en la República Argentina, y lo tengo a Beto Guasnela muy ansioso porque me querés comentar alguna pavada que algún pavo te mandó no. Por teléfono. No, estoy gestionando una cosa para mi hija por teléfono. Ah. No, para mí el mejor Unplugged de MTV. ¿Cuál? Es el de Charlie García, señor. Y después el de Clapton. En no, mi lista de... los 10 mejores... ¿Hacemos 10 o 5? 5, 6. Una vez por par, una vez los seis mejores Unplugged de MTV, sí. Votamos hoy, mañana te decimos cuáles son los elegidos por ustedes. 6. Es un número loco que tiró Beto Guasnela. Tengo 2. Desde ya te digo que en mi lista, mi número 60 está el de Charlie. Y entre los... ¿Sabes qué? Hace poco volví a escuchar el de Clapton, que fue reeditado. Tremendo. Un embole, me parece. No, está bien. ¿Podés creer? Te me parece otro. Que viéndolo se disfruta mucho más. Te tiro otro antes que me lo gastes. Decime. Kiss. El de Kiss estuvo bien, no principalmente nada, por una cosa. Estuvo bien, a mí me encanta Kiss. Y eso todos. Fue lo que desembocó en la reunión del Kiss original y el maquillaje. Y me permitió a mí poder ver a Kiss original y con maquillaje sobre un escenario. Así que le estaré eternamente agradecido a ese encuentro. Claro. Pero desde ya te digo que este de Alice in Chains está, el de Nirvana está. Y después déjame seguir pensando. El de Soda puede que esté también. El de Soda está. El de Soda puede que esté también. Mezclamos nacionales e internacionales, ¿eh? Los seis... Sí, sí, no sé qué más te gusta. Podemos hacer 10. Sí, hay, ahora me doy cuenta que hay un montón. ¿Los 20? No, 10. 11. Los 10, hagamos 10, como siempre. Diez. Si siempre hacemos 10, hagamos 10. Los 10 mejores desenchufados de MTV para mañana. Ahora Willis arma un hashtag para que puedan votar, ¿sí? Bueno, como les estaba diciendo entonces... No olvidé que les estaba diciendo. ¿Qué les estaba diciendo? Una anécdota. Contate una y listo. Salgamos del tema que no nos acordamos de qué se trataba. Dale. Arrancamos de vuelta. Buenas tardes. Te cuento una de MTV, pero sería aburrido. No, pero ¿es muy larga? No, se resuelve rápido. Se cuenta, señor. Pero los voy a aburrir. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Resulta. Primera entrega de MTV Latinos. Sí. Quien lo conduce, Mario. Sí. Con el actor, ¿cómo es que se llama el actor? Diego Luna. Sí, simpaticón, se hace en Miami, y me invitan, digo, qué bueno, voy a ver la entrega de premios MTV, qué sé yo, eran los MTV latinos, no estaban a la altura de los, ni por asomo de los MTV Estados Unidos, porque la diferencia en producción era abismal, sobre todo en esa primera edición, porque estaba todo por hacerse, ¿sí? Pero era el evento anual de MTV Latinoamérica, poco a poco se fue convirtiendo en el evento en el que desembocaban todos los instantes más importantes del año de MTV Latinoamérica. Me toca ir al primero y digo, qué bueno, voy a ir al primero. Qué sé yo, siempre tuve la fantasía de ver una entrega de premios. Sí. Se hacía en un hotel, recuerdo que fuimos unos días antes, realicé algunas entrevistas. Lindo hotel. System of a Down iba a tocar un tema. Dije, qué suerte, por lo menos puedo ver una canción de System of a Down, banda que me encantaba y que no había visto en vivo nunca todavía. Después estaban los artistas latinos en esa época, bueno, Shakira estuvo. Maná, seguro. Soda Stereo recibe el premio a la trayectoria, creo que... No me acuerdo qué nombre llevaba, pero era un premio que reconocía la trayectoria de Soda. Y los tres estuvieron juntos por primera vez en mucho tiempo, aunque no tocaron y faltarían años para que la banda volviera a tocar en vivo. Zeta, Charlie Alberti y Cerati estuvieron juntos ahí, diciendo algunas palabras. También garpado eres. La desilusión que me llevo cuando llego al lugar. ¿Feucho? No. No pude ir, no pude entrar. Yo no sabía, pero habitualmente los medios que cubren las entregas de premios no están en la sala. No están en la sala. Yo dije, voy a estar ahí en la sala, claro. Voy a estar con las estrellas. No me importa si es fila 1, si es fila 30. Estoy. No. ¿Y dónde estás? Sala de prensa. Monitor, más chico que este. Oh, un embol. Y seguís toda la entrega de premios en una sala de prensa con sanguchitos de miga mientras los demás estaban comiendo caviar, no sé. Y eso sí, pude ver a los artistas porque inmediatamente después de anunciar o recibir un premio los llevaban a la sala de prensa e iban todos. No es que yo no quiero, iban todos. Te desilusionaste un poco. Me quería matar. Me fui hasta Miami para la entrega de premios MTV. No pude ver la entrega de premios MTV. De hecho, en un momento dije, más sí, yo... ¿Y te fuiste de la sala de prensa? Sí. ¿Y dónde fuiste? Me fui. ¿Qué iba a hacer ahí? Cosas, ¿a gastar por ahí? No, faltaba poco para que termine. Después me encontré con un par de amigos ahí en las afueras y había un par de fiestas. Fiestas a las que no estaba invitado. Pero mi amigo era Nico, Nicolás. Yo lo conocía por haber sido el manager de Cabezones Santos Inocentes en un momento. Él había laburado con Soda Stereo también durante mucho tiempo. Estaba ahí y bueno, él se mandó unas manganetas y terminamos ingresando al VIP de una de las fiestas que se hacían. Porque es muy común que después de las entregas de premios se hagan muchas fiestas distintas en distintos lugares. ¿Y de control? No, me aburrí como loco, me fui enseguida. No, fue una decepción total, me fui a dormir. Pero la fiesta era mala también. Una fiesta en un boliche, qué sé yo, como ir acá a un boliche, no sé, no conocía casi nadie. Pero eso es un buen danzarín. ¿Yo? Se acá bailaste en vivo. Eso lo llamás buen danzarín. Pero no, fue una enorme desilusión. No fue una gran entrega de premios porque era muy humilde comparada con los MTV de Estados Unidos. Pero más allá de eso, me hubiera gustado estar en la sala. No, que te lo llevara. A Mario lo vi, creo que una vez, me dijo hola y... Nunca más. Nunca más, me dio pelota. ¿Cuántos días fueron? Uno. El viaje fueron más días. No, ya sé, pero... No me acuerdo el viaje, pero la entrega era un día, una noche. No, no, ya sé, pero ¿cuánto estuviste? ¿No te acuerdas? Ah, estuve unos días, sí. No me acuerdo si aproveché para hacer otras cosas también con respecto a esto de hacer entrevistas y demás. Claro. Es más, creo que en ese viaje fue, si no fue en otro, en Miami, me parece que fue este, me habían ofrecido ir a ver a Foo Fighters en Tampa, pero no fui. Muy lejos. Sí, tenía que manejar... Creo que son 400 millas, me parece que es la distancia, más o menos. 300, 400 millas desde Miami, tenía que manejar, tipo, kilómetros. Hoy ver el show y a la mañana siguiente volver a Miami, era una locura, no, así que finalmente no fui. La pasé como loco. Encima dice la nota con Serj Tankian, me trató como el culo. Muy mal, sí. Un desastre. Una porquería. Sí. ¿La comida? Malísima. La mejor comida fue la del el día de la nota de Tankian. Me encuentro con alguien de Sony, acá de Argentina, que habían viajado. System of a Down era de Sony y me invitan a almorzar ahí en el hotel donde estaba System of a Down, que era mucho mejor que el mío. Y ahí lo pasé bien, comí rico. Fue lo mejor de ese viaje. ¿Y el tipo que movió en mala onda? Sí, me trató bastante mal, lo he contado muchas veces. Fue de las peores experiencias que tuve. Ah, ¿ya la contaste? Sí. ¿Qué la? Si no te la contaba, o sea, pero los voy a aburrir. No, si ya la contaste, la contaste. Olvídate. AFP. Déjame ver. AFP. After Fritsch. ¿Cuál es AFP? ¿Vos sabés? No, supongo que será un nuevo ente que nos va a sacar una parte de... AFP. Before your very eyes. Ahí viene Houdini. Tiene una marca, ¿no? A ver el video. Ah, Atoms for Peace. ¿Cómo? No me di cuenta que era AFP, Atoms for Peace. Podría ser cualquier cosa, pero bueno. Estoy vago hoy. Before Your Very Eyes, Atoms for Peace, y después Kuriaki con Shakare. We'll be right back.

Viste vos que estabas preocupado, Guasno, tu gatito de la suerte y de la fortuna sigue. De hecho, permanece, hoy en Newstrix lo vi varias veces en los compilados de noticias y diversos espacios de los programas de esta radio. Aparece tu gatito de la fortuna. Ya es querido. Ya es una mascota más de todas las que tenemos. Buenísimo. Vamos con noticias del día. Por primera vez, la noticia del día se la mandé a Willis ayer a la noche. Dije, le mando esta, si después encuentro otra que me guste más, la cambio. Pero no encontré nada. Y es una noticia de color, porque entiendo que la noticia del día tiene que ver con los nuevos anuncios que ha hecho el gobierno. El aumento del 20 al 35% de impuestos por las compras en el exterior y para la compra de dólares aquí para realizar viajes al exterior. Y me puse a pensar. ¿Qué? Viste que desde que volvió Chris hasta hoy, fue como que trataron de amenizar la jornada, se mostraron más dispuestos al diálogo, se terminó el luto. Capitanich, que te charla. Y ahora, ¡tuc! Sí, es como que hoy... Se viene rumoreando hace semanas igual, esto que finalmente fue anunciado, ¿no? Yo hoy estuve haciendo zapping radial, sí, y la impresión que había en todos lados era decepción. Pero se veía venir. Sí. La verdad, de todas maneras, se supone que se puede descontar de la declaración de ganancias del año siguiente. Que viene. Sí, si vos consumís en enero, en tu declaración del año que viene. Sí, pero también daban ejemplos de que hay gente que ahorra manguitos para irse a Florianópolis y no tiene declaración de ganancias el año que viene y no descuenta nada. Sí, sí, me parece que ahora se empiezan a producir las primeras declaraciones que tienen que ver con el primer impuesto al turismo, ¿no? El del 20%. Sí. Después te cuento. Y retuiteé una gracia de Larraqui. Yo sigo al escritor, al periodista Marcelo Larraqui, que puso: con el aumento al impuesto en el cepo, cuesta lo mismo ahora, por suerte, ir una semana a Miami que a Claro Meco. Y mira. Dicen que se fueron entre 6 y 10 mil millones de dólares en un año por el turismo. ¡Es el precio acá, estúpido! Así todo sigue siendo más barato. Sí, y yo no sé ahora con este 35%, no lo sé, ¿eh? Uh-huh. Si no van a aumentar más los precios todavía acá en la costa. Ajá, aprovechándose, no puede ser, eso no sucede nunca. Pero bueno, vamos con las noticias, Beto Guasnela. Mira esta, la policía de Islandia mató por primera vez en su historia. No... ¿Qué hicieron? Se volvieron locos. Por primera vez en su historia, en más de 200 años, la policía nunca había matado a nadie. Me decepciona. Todo es chiste para vos. No, no es chiste, ¿verdad? La policía de Islandia fue creada en el año 1778. Desde entonces nunca había matado a nadie. ¿Vos te das cuenta de lo que estoy diciendo? Más allá de que es un paisito, me refiero al tamaño, no lo digo despectivamente, tiene 320.000 habitantes. En 200 y pico de años nunca mataron a nadie hasta ahora. Pero contame por qué lo mataron, por favor. Pero no habían matado a nadie, Daniel. ¿Cómo perdieron el invicto? Es una locura. Resulta que a un loco se le ocurrió entrar a los tiros. Sí. La víctima sería un desequilibrado de poco menos de 60 años que, por razones desconocidas, comenzó hacia las 3 de la madrugada a disparar indiscriminadamente con un fusil de caza desde su apartamento. Sí. Tras evacuar el edificio, la policía intentó en vano establecer contacto con él. Se lanzan granadas de gas a través de las ventanas para reducirlo. Esto no funcionó. El individuo comenzó de nuevo a disparar desde la ventana. Por lo tanto, un equipo especial de la policía de Islandia irrumpe en la vivienda de este buen hombre. Y como el señor les disparó, impactando uno de sus tiros en el casco de un agente y otro en el chaleco de un segundo agente, la policía decidió terminar con él, pegarle un tiro. Por primera vez en más de 200 años, la policía de Islandia mata a un señor. En este caso, un tipo que andaba a los tiros por ahí. Qué bárbaro. ¿No es increíble que en 200 años no hayan matado a ninguno? Nosotros estamos tan, pero tan acostumbrados a que la policía mate gente, a veces en el cumplimiento del deber y a veces porque se le escapan los tiros. Solo en democracia. O a veces porque quieren matar a alguien, o a veces porque quieren hacer desaparecer a alguien, o a veces porque quieren que algo parezca un accidente, o a veces porque en dictadura deciden matar a cualquiera. 3 de la mañana eran cuando el tipo empieza a disparar. 3 de la mañana. Por suerte no hirió ni mató a nadie, parece. No, es que me imagino, no sé, 3 de la mañana en Islandia, no creo que haya tanta gente dando vueltas, ¿no? No depende, tengo idea, no tengo idea cómo es Islandia, qué sé yo, acá tampoco, centro. Depende en qué lugar estás. Claro, acá a las 3 de la mañana estamos en el cruce de dos avenidas importantes, alguien debe haber. Yo salgo por la ventana de casa, 3 de la mañana. Tres cuadras para adentro y no hay un alma. No, olvídate. Histórico, ¿eh? Un día histórico para Islandia. Un día histórico para Islandia. Realmente. Beto Wassler. Mira, yo tenía otra noticia, pero me sorprendo ahora viendo el portal de Clarín hace unos minutos. Se decide, digamos, cómo va a ser el sorteo de la Copa del Mundo, que se va a hacer este viernes. Transmisión que va a llegar a 193 países, más de 500 millones de espectadores en todo el planeta. Un costo de unos 14 millones de reales. Perdóname, estamos viendo esto de bombo 1, 2, 3 y 4. ¿Qué sí. es un bombo, digamos? Ese, el bolillero. El bolillero. ¿Y cómo, vos sabés cómo se establece este orden? Este orden cambió hoy. Por lo hoy que cambió. Yo estoy leyendo, este es el claro. actual. Este es el actual. Uh-huh. Aparentemente antes los se hacían bombos con los peores equipos europeos y los peores africanos. Sí. Pero ahora se decidió a último momento, prácticamente contra todos los pronósticos, hacer un bombo, que es el 1, con todos los cabezas de serie, que nos incluye. Brasil por ser el anfitrión, España, Alemania, Argentina. Ahí están todos los cabezas de serie. Claro, 8 cabezas de serie. Son 8 grupos. ¿Esos no se pueden cruzar? No. Esos van Brasil al grupo A, Ponel, España al B. Todavía no está el orden del grupo que te toca. Pero no se pueden cruzar eso. No en la primera instancia. Uh-huh. Segundo bombo, equipos de África y Sudamérica. Tercer bombo, CONCACAF y Asia. Y el cuarto son los equipos de Europa. 9 equipos europeos. 9 europeos. Con lo cual, en uno de los grupos, que aparentemente va a ser en el H, va a haber 2 equipos europeos. Ajá. Y me decía Nachito recién que parece que Isabela hoy dijo, uy, ojalá que no nos toque el grupo H porque... Puede son ser dos europeos. Dos entre europeos. Los europeos está Holanda, Italia, Inglaterra, Portugal, Rusia, Francia, Croacia, Bosnia y Grecia. Claro. ¿Qué elegimos? Bosnia y Grecia, ponele, son los más ¿para débiles. ¿Para pasar tranquilo? Son los más débiles de ese grupo de 9. Y Grecia, pan comido, ya le hicimos 4 una vez, acordate. ¿Acordás cómo le gritamos el gol en la cara a la cámara? Sí, ustedes, yo no soy argentino. ¿Ahí fue que nos cortaron las piernas? No. Ese fue el último gol de Maradona, sí. ¿Pero fue en ese partido? Mundial? No, en ese... Claro. No, con Nigeria fue. Con Nigeria se lo lleva la enfermera Diego, de la mano. ¿Croacia qué tal es? Equipazo. ¿Equipazo? Equipazo. Me estás mintiendo. ¡No! Me estás mintiendo. Me estás mintiendo. No sé, nunca te miento. Un equipazo. Siempre me mentís. No es de las más fuertes. Después Francia clasificó de pedo Francia, esta vez, ¿no? Sí, de pedo, ayudado, un gol en offside, otro con la mano. Como San Lorenzo. Portugal salvo por... Y yo no te lo quiero... ¿No lo querés? No, Cristiano Ronaldo ni loco, te arruina. No, ni loco. Italia sabemos que es un equipo durísimo, siempre en los mundiales. Pero bueno, ¿cómo es el sorteo? Estos son los cabezas de serie, cada uno va a encabezar un grupo, una zona. Un grupo, claro. Lo que se define en el sorteo es... ¿Qué zona encabeza cada uno? Digamos, ¿en qué tanda entra cada uno de los equipos? Exactamente. Y después te va a tocar ponerle ¿qué te toca? Que... ¿Uno, uno y uno? Claro. Uno, uno y uno. Claro. Salvo en el último que podrían entrar dos de Europa. Dos europeos, exactamente. Estuvo Don Julio, a la derecha de Blatter. ¿Este viernes es el sorteo? Sí, estoy... ¿Sabes? Apuesto. Creo que no vengo el viernes. Me quedo en casa viendo... Ah, yo no vengo el viernes. No, yo tampoco. ¿Quién viene? Te iba a apostar. Bueno, ¿sirve para el lunes o no? ¿A qué hora se hace el sorteo? ¿Sabemos? 9 de la mañana, supongo. ¿Nuestra? Sí. Ah, te iba a apostar. ¿Qué querés apostar? Y que elijamos 3 equipos a ver si acertamos. Si nos toca o no nos toca alguno de los equipos que elegimos. Dale. Vamos a armar el grupo. Nos va a tocar. Ya te digo, banca. ¿Cómo es? ¿Se saca una bolita por bombo claro. de estos? Claro. Sale uno, por ejemplo, Argentina. Sale otro de el bombo 2. Ya te armo el grupo. Argentina... Va a jugar con Camerún. ¿Con Camerún? Que ya nos cagó a patadas en el Mundial del 90. Sí, y nos ganó. Con Camerún. Sí. ¿Ese fue el partido en el que Pumpido se quebró? No. ¿En cuál fue? Fue en el segundo partido. ¿El segundo partido? No, ese es el partido que Bilardo les dijo, muchachos, no volvemos. Después del partido le dijo... No llegamos a la final. El tobillo así. Como una 2 kilos de naranja. No me distraigas, pará que tengo que hacer el sorteo. Nos va a tocar Camerún. Corea otra vez. Corea del Sur. Ya es un clásico. Corea del Sur. Y uno difícil de Europa. Inglaterra. ¿Sabes que te rompo el culo? Ponelo. El que se acerca más, si es que alguno de nosotros se acerca, gana. Y te va a tocar... Dale, ¿cuánto vas a tardar? ¿Qué querés inventar? ¿Qué estudiás? ¿El pro? ¿De qué te pensás que es esto? Francia, señor. Francia. Tengo el mío. ¿Qué armaste? Argentina, ahora lo decís. Camerún, sí. Corea y Francia. Fácil a la segunda ronda, ya te lo firmo. Willis, ¿cuál es el tuyo? ¿Argentina? Argelia. Argelia. Sencillo. ¿Sí? Estados Unidos. Estados Unidos. No es tan sencillo. Viene mejorando, ¿no? Estados Unidos. Sí. Mundial a mundial. ¿Qué te parece? Y el uno de los principales factores de para que México esté en el mundial. Y por último, Rusia. Jodido. Y Rusia. Rusia. ¿Pebete lo tenés? No, pero te lo digo ahora. Argentina. Costa de Marfil. Me gusta el nombre. ¿Es jodido? Sí, sí. ¿Por qué? Porque son negros, porque son fuertes y eso. Tripoides. No, porque está Drogba. Claro. Didier. Tiene como 90 años, ¿qué edad Drogba tiene? Ya igual. ¿Qué edad tiene? No sé, pero está en plena actividad. Está, señor, en plena actividad. Didier Drogba, un fenómeno. Es bueno, es bueno. Costa de Marfil. Honduras. Qué papa. Y Holanda. ¿Holanda te tocó? Sí. No pasás, ¿eh? ¿Sabes que no pasás? ¿Holanda viene bien o también clasificó de pedo esta vez? No, Holanda siempre es Holanda. No, Holanda, señor, viene bien, incluso pudo haber sido cabeza de serie, pero por una cosa. Me equivoco, Holanda se quedó fuera de un mundial. ¿Que no clasifique por un mundial? ¿Sí o no? ¿Para jugar un mundial? No, sí, no, jugó todos. ¿Los últimos dos los jugó también? Jugó todo. ¿Seguro? En el 2002. ¿No se quedó afuera en 2002, uno de los últimos mundiales? No, me parece que no jugó. 2002 no jugó, 2006 jugó contra nosotros. A ver, oyentes, llegó a la Holanda. Final. Hace tres mundiales, señor. Bueno, pero puede pasar. Apuesten al grupo de Argentina. Un punto por acierto, son tres equipos por participante. Bueno, ya lo hemos hecho, el que está más cerca es el ganador. ¿Qué es, merienda? ¿Una cena? Sí, para una pavada, un café con leche, qué sé yo, alguna boludez de esas. Vamos con una canción y seguimos con las noticias del día. ¿Terminó la tuya? Sí, Beto, si querés te digo las figuras que va a haber de cada país. Hay Zidane por Francia, Mario, sí, Alberto, Jesús Kempes. ¿Pero qué van a hacer? ¿Van a laburar como...? Se van a sacar fotos con la gente. ¿Zidane no juega más? No, señor. ¿Y qué figura me decís? Que en el sorteo. ¿En el sorteo? En el sorteo, Caripelas que van a poner, Fabio Cannavaro de Italia, Cafú de Brasil, Fernando Hierro, señor, de España, Matt House. ¿Qué es lo que hacen? Casi, como... el casi técnico de Racing en un momento. Lothar. Pero si no era por la mujer dijo que no, me parece. La novia había dicho que no. Dejate, dejo. ¿Con qué le paga? Racing medio cilindro tiene que ver. Alcides Gilla de Uruguay. Holanda no clasificó en 2002, en tu cara. ¿No? ¿2002? Un pomo de no, fútbol. No, dijiste uno de los dos últimos mundiales. 2002. Dos o tres, no me quieras correr con eso. ¿No clasificamos para el mundial? Y se ve que no. ¿Qué hacíamos con los tulipanes? Argentina, Honduras, Nigeria, Portugal, clasificamos mejor tercero, dice acá. Y te digo, la última va a estar Orrey Pelé, el que debutó con un pibe, según algunos. Sí. Pero la función del ex rey del fútbol será una sorpresa. Una sorpresa. Capaz que vienen con dos pebetes. ¿Pelé cuántos años tiene también? 90, igual siempre parece de la misma edad, pero no envejece. A la raza negra no se le nota la vejez. Por eso yo tomo sol, para disimular. Sí, sos muy negro. Vamos con un par de canciones, o con una, y seguimos con las noticias del día. Esto es BDI con Soul Love. It's all for you. You can is your? What all is behind your door? Watch the people gather round. The circus has just come to town. All I know is I can be everything I want to be. Life is short, so don't be shy. Spread your wings and learn to fly. So love, so love, come into my world. It's all for you, everything I do. It's all for you. Estamos en plena producción de fotos para el duelo de vedettes de hoy. Beto Guasnela, un creativo como siempre. Tenés cuidado, no te electrocutes. Guasno, ya en un rato te decimos cuáles son las remeras que participan del duelo de hoy. Me tengo, a ver, poneme esa cámara, por favor. ¿Te diste cuenta las canas que tengo, Beto? Mirá. Hace mucho que no te das el viabazo, ¿eh? Sí, me lo tengo que hacer, me lo tengo que hacer. Me corté el pelo el fin de semana, me tengo que hacer ya. Esta es la mancha de los Olmedo, miren. Emma, ayer se la vi. Emma tiene una cosa roja, roja. La de Violeta es más clarita. Mira. No sé si va... ¿Sabes qué me parece que es como tu virgen? Que es con el clima, que te predice el clima, mi mancha de la nuca. Pará, pero está media violeta la tuya. ¿Se viene el agua? ¿Otra vez? Mirá. Ahí está. Está Rogelia, ¿eh? Y bueno, sigue por debajo del pelo. Hablando de agua, ayer me agarró la tormenta acá en Chacarita, los árboles. Mamita. No sabes lo... No, pero te voy a aburrir. ¿Es de la tormenta? ¿No? Sí. Contámela. Pero te vas a embolar. No, si una vez que todo el mundo le pasó algo. Es historia del día, señor, hay que contarlo. Resulta que estaba yendo a mi casa, sí. Estaba asqueroso. Cuando salimos de acá estaba asqueroso, empezó a soplar el viento. En la ciudad no está más guarecido porque hay edificios más altos. Y te cortan, ¿sí? el viento. Que te cortan el viento. Estoy por cruzar la barrera en Álvarez Thomas. Álvarez Thomas y Monroes. Ahí, ¿no? Monroes la calle, sí. Álvarez Thomas y Monroes. Estoy por cruzar la barrera. Está la barrera baja. Estaba a dos autos de la barrera. Viene el tren. Va deteniendo su velocidad. ¡Toc! Quedó ahí. Justo atravesado en el cruce, en el cruce, sí. Digo, bueno, listo, ya está. Aproveché para hacer un llamado telefónico. Se mueve unos centímetros y queda ahí. Ya estaba lloviendo. Había gente a gamba que no podía cruzar la vía porque estaba justo. No había lugar ni para peatones. Ni siquiera para el paso peatonal. Había gente guareciéndose de la lluvia debajo de los árboles, de las plantas, gente en moto, uh-huh. Y después ya algunos empiezan a parar y salían del auto a ver qué es lo que pasaba, y resulta que se había caído un árbol delante del tren, así que empezamos todos a hacer unas piruetas, la gente empezó a subir por la vereda, sí, había que retroceder una cuadra para agarrar Monroe y buscar otra salida. La gente venía primero por la vereda hacia la barrera. Pero ahí hay una calle que es una calle sin salida. Claro. Entonces empieza a hacer un quilombo de autos en la vereda. Un desastre. Camiones dando marcha atrás y pegando la vuelta. Pero bueno, finalmente fue mucho menos de lo que imaginaba porque en pocos minutos salí de ahí. Pero el sentí viento, que estaba viento viviendo una aventura. Terrible. Sí, Romina. En casa se asustaron. Se escondió. Yo te digo, claro. Se escondió con mi hija y se voló. Mi hija tiene una casita de esas, una especie de carpita que se arma con un par de fierritos, que es como su casita, y empezó apareció a volar. En el tigre. ¡Mia, mamá! No, tráela, ahora, ahora, no puedo. ¿Cómo ahora? Ahora, ahora. Está loco. ¡Mia, mamá, mia! Deja sacar. Olvidar. Pero esa casita, ¿sabes a dónde? La tiro para la calle y no se muda con nosotros. El viernes no vengo, hoy me mudo. ¿Te mudás? Sí. ¿Querés que te ayude? Sí. Dale. Ah, no, pero tenés que estar acá más solo que nunca. Ah, no, pero tengo que ver el sorteo del mundial. Hay que ver no el sorteo si del mundial, a ver si gana. ¿En qué estábamos? Nada, no, ya está. Esto. Vamos con lo nuevo de Band of Skulls. Sí, esta es una banda que nos gusta bastante. A mí me gusta, por lo menos. Tienen un tema nuevo. Pensé que había video, no lo hay, pero ya que estamos, ponemos el audio. Se llama Asleep at the Wheel, anticipo de su próximo disco. Cosas de la vida. Mientras escuchábamos esta canción y Martín Codini se esconde detrás de una silla porque le da vergüenza, pintó el video. Así que ya que estamos, tenemos el video de Band of Skulls, ¿para qué esperar hasta mañana si podemos volver a escuchar esta parte de la canción hoy y va completa con el video? Sí, lo nuevo de Band of Skulls, Asleep at the Wheel. We'll be right back.

Doble o Nada. Vamos con el duelo de vedettes de hoy. Hoy lo hacemos a tiempo para que puedan votar durante todo el programa. Somos tres los participantes, además de Wasno y yo. Se suma Willis. Hoy Putet va a estar participando del duelo de vedettes. Sí, la verdad, Wasno, con total honestidad, sí, te digo que si fuera por foto, sí, por creatividad más que nada, no por, sí, foto, sí, te votaba. ¿La remera? Pero con la banda vas para tricky. No, no creo que la gente te apoye. La remera es linda, ¿eh? La remera es linda. Sabes que la remera es linda, ¿eh? Pero está difícil. Es una remera de arbolito. ¿Sí? Sí. Que dice, acá estamos. Acá estamos. Que era el nombre del disco, el último disco. Casi con una... ¿Qué es? ¿Una lanza clavada? Parece ser una lanza, ¿no? Sí, correcto. Es una lanza. Y atrás tiene el logo del grupo. A ver. Arbolito, sí. Arbolito. Está lindo para un tatú, ¿eh? El otro día nos preguntábamos con Mari, no es la primera vez que me lo pregunto, ¿dónde está el rock de Arbolito? No, porque se supone que es una banda que está vinculada más que nada a nuestro folclore, pero tiene cierta relación con la música rock que yo no la encuentro. No quiero decir que esté bien, que esté mal, que no me guste, que me guste. Sí, simplemente sí, no le encuentro el sonido, no le encuentro el costado rockero a muy Arbolito. Bien. El folclore sí, pero no. Sí, no, sí, no se lo encuentro yo, pero bueno, seguramente hay muchos que llenan los lugares en los que toca Arbolito que comprenden si es que van a buscar un poco de rock y no solamente folclore. Pero bueno, muy linda remera, una fotito con un pequeñito árbol navideño. Sí. Y una... Me mostrás de nuevo ese tristísimo árbol de Navidad. Digo, sí, es peor que el mío. Romina, ahora que somos padres, quiere tener un arbolito grande. A mí, ¿sabes por dónde me paso la Navidad, no? No, con chicos, pero la Navidad al es lado genial de esa porquería, mi arbolito de Navidad es fabuloso. Esto era el departamento de mi mujer actual cuando vivía sola. Y se pobre ponía a llorar. Sí. Pasaba Navidades de mierda hasta que llegó Juanito ponía, a su vida. Se ponía a llorar, se sentaba en el piso, miraba ese árbol y sí, lloraba. Se emborrachaba y lloraba al lado del árbol. Mirá lo que es esa voz. Horrible. Tiene un tronquito natural, ¿eh? ¿Podemos sacrificarlo? No, no que me bueno, lo prestó por para la foto. A patadas. ¿Estás loco? ¿Pero tenés un arbolito mejor en tu tengo casa? Tengo un árbol, árbol, claro. Un pino. ¿Un pino, pino? No, no, un pino. Ah, dos metros. Ah, grande, grande. Sí, que igual, justamente anoche salió el tema, digo, che, pero armarlo este año con León como está. Te lo va a detonar. ¿No? ¿No deja títere con cabeza? Ah, bueno. Se va a armar. Ahora que lo pienso, a Violeta le va a encantar el arbolito de Navidad, si es que tenemos uno. Armalo con ella, por favor, te lo pido. Es genial. A mí me fascinaba el tema de las lucecitas de colores. Me sí, fascinaba, no sí, sé por sí, qué, pero me fascinaba. A mí también, pero no para ponérmelas en el cuerpo como en la foto, la verdad que es un riesgo gigante. Arbolito web. Es la cuenta en Twitter. Y gana Wasno, de una, dicen por acá. Mi remera es Kissera, una que... Vuelvo con Kiss, después de mucho tiempo vuelvo serio, con Kiss. Y ayer no pudiste usar no, tu gatito, lo uso yo. Tu gatito hace, de la fortuna. Gato. Tu gatito de la fortuna lo uso yo. La remera que tengo de Kiss es el arte de tapa de Love Gun. Es buena. Es un remerón, a mí me encanta. No, no me han apoyado nunca con esta remera, ¿eh? A la gente se ve que mucho no le gusta, pero a mí me encanta. Es el arte de tapa de Love Gun de Kiss. Una remera con un estampado bastante grande en el frente, bien colorido, y los cuatro Kiss originales ahí en la tapa. ¿Qué es de la vida de los Kiss en este momento? ¿Están de gira o...? Kiss, sí, están... No sé si están por entrar en el Kiss Cruise 3. Uy, qué barba. El crucero de Kiss, y están todo el tiempo igual, en vivo no están tocando en estos días, pero sí están de un curro al otro todo el tiempo. No, yo lo sigo en Twitter a los dos, a Paul Stanley y a Gene Simmons, y están de acá para allá currando con distintas cosas. Sí. Todo el tiempo. Y Peter Criss y Ace Frehley volvieron a tocar juntos después de mucho tiempo en las fiestas por los 30 años de carrera de Eddie Trunk hace pocos días. A la gorra. No, fue una ceremonia a la que asistieron muchos músicos y zaparon ahí. Mike Portnoy fue el curador, sí, el que se encargó de llamar a todos, de convocar a todos. Fueron muchas estrellas de esta música. Y Peter Criss y Ace Frehley zaparon algunas canciones juntos, algunos clásicos de Kiss y demás. Buenísimo. ¿Viste alguna tenemos... vez el DVD que te regalé para tu cumpleaños? ¿Cuál era? ¡Oh, hijo de...! Dítame, ¿cuál? Me voy a acordar. ¿Cuál era? Me decís. Era un DVD trucho, de eso me acuerdo. ¿El del crucero de Kiss? No. Lo bien que sí. Menos mal. No, pero igual lo te tires, digo, ¿eh? Preguntame cuál fue el último DVD que vi. Y no sé, me da miedo. Vi el de Malón el otro día, 6 minutos, claro, hasta que mi mujer me dijo, saca eso. Claro. Y el anterior al de Malón fue... Hace 5 años. En mi casa no se ve, se ven dibujitos. No hay tiempo, negro, aparte, no hay paz. No hay tiempo, no hay tiempo. Willis es el último competidor, tiene una remera, mirá qué linda foto le saqué. Sí, usó tu virgen. Estamos hoy tuneados contigo, Beto. No, pero esa virgen no la traje yo, ¿eh? ¿No es la tuya esa? No. ¿De dónde salió? Está desde la semana pasada. ¿No la habías usado vos? No. ¿No habías traído una virgen? Hace poco tuviste esa misma virgen. No, en tus traje manos. un barquito de, un barquito de Valeria del Mar. Pero tenía una virgen. Cuando el barquito. Jugamos con carajo para ¿Tenía una virgen el barquito? No. ¿No tiene una porquería del clima? El barquito mismo es el. El carajo era. Claro. Ahí está. Bueno, hay una virgen ahí. Entonces esa no es del clima. Sí, es del clima. Y está siempre celeste. Ayer se cayó el mundo abajo. Está siempre celeste. Ayer cuando se cayó el mundo abajo ya estaba violácea, señor. La habíamos visto. Lago mío. No, está loco. No, por favor. No sabemos ni de quién es. Es de alguien. Acá las cosas están hasta que no están más. El caracol no me copa mucho porque el caracol es muy feliz, ¿eh? El caracol. Yo la esos souvenirs de la costa son un espanto. Todos y cada uno de ellos. Pero todos siguen viviendo esos negocios. A lo loco, querés entrar y no podés, hay miles de personas. Andá a la peatonal San Martín, las últimas cuadras de yendo hacia la costa. Uy, la tristeza que te da. Para mí la palabra es, y bueno, te lo voy a contar. Yo cuando estamos por esos lugares empiezo, me deprimo, hago así. ¿Solo? Sí, solo. En vez de andar al casino te decís, sí, me deprimo. Me hace muy mal, en serio. Es deprimente, sí, es una tristeza. Ojalá. Igual no puedo parar de traerme un barquito o algo de cada lugar que voy, ¿eh? Porque sos un loco. Me gusta. Una cosa. Me nunca gusta. En mi vida compré esa porquería en ningún lado. Son lindos. No tiene nada de lindo. No tiene nada de lindo. Es un regalo te digo, que no sirve para nada. No fallan nunca. ¿Qué? Los cositos todo el tiempo. Ah, los del tiempo. Hoy es un día fabuloso. Bueno, no es cierto. Es un día muy, muy lindo. Este es el día. Para mí, quiero todo el año así, como hoy. Debe estar haciendo 25 grados. Ideal, ideal. Salir a la mañana que está para un busito y después ya no. Hoy está fresquita. Es el mejor día del año, sí. Del siglo, de la vida. Ahí tienen entonces duelo de vedettes, ya están las tres remeras. Gana Guasno Arbolito, gana Willis, ¿es? Gana Willis, Willis con ese al final, gana Willis Guns N' Roses, gana Olmedo Kiss. Ya te lo digo, Willis, tú, último. No sea cosa que arbolito. Ya empezá a poner cortina de arbolito porque no podés ganar arbolito nunca. Arbolito logre un segundo puesto, aunque sea. Mirá, primer boca de... Me voy, te lo juro. Gana Guasno de cabeza, pero votaron mal. Creo que la Virgen es de Siete Cases, dicen por acá. Ah, mira. Es de Siete Cases, sí. Se la trajo un cura amigo de la isla Maciel. ¿El padre Pepe es el de la isla? Tengo idea. Gana Willis. ¿Qué más? No toquen la Virgen, esa Virgen es de Siete Cases. ¿Qué más? Gana Fat Olmedo, gana Olmedo. La afanamos la Virgen. Bueno, por ahora está... Yo se la rompería toda. No, ¿sí, romperla tío? Es siento mucho. Una especie de compulsión. Afanársela un par de días. Déjame reventar al gatito y a... No, el gato nuestro. Vamos con XX. Sí, mañana vas a poder ver el concierto de XX en Mandarin Park. Sucedió hace algunas semanas. Mañana a las 10 de la noche, audio y video en Vortex.com y 103.1. The XX en Buenos Aires. Otro anticipo. Islands XX en Mandarin Park. Yeah.

Mangini, panificadora artesanal con más de 30 años de experiencia. Te ofrece todo fresco, rico y delicioso. Te esperamos en nuestros locales www.confiteriasmangini.com.ar. Coca-Cola In Concert presenta el regreso de Andrés Calamaro a Buenos Aires. El 7 de diciembre, en el Hipódromo de Palermo, cierra su gira nacional y presenta su nuevo disco, Bohemio. Entradas en venta por tuentrada.com, llamando al 5533-5533 y en sus puntos de venta. 15% de descuento para clientes BBVA francés. Últimas entradas a la venta. Andrés Calamaro. Ver bases y condiciones en www.bbvafrancés.com.ar. Fin de espacio publicitario. Doble o nada. Ya tenemos un nuevo vendehumo, pero antes les digo que escuchamos DXX con Island en vivo en el Mandarin Park, anticipo del concierto que vamos a poner al aire mañana a las 22 horas en el 103.1 Invortrex.com. DXX en vivo en Mandarin Park, su visita a Buenos Aires de hace apenas algunas semanas. También escuchamos Black Label Society haciendo Ain't No Sunshine con uno de los mejores videos del año. Zach Wild con cara de caballo, tocando una hermosa canción acústica. Y por último, las chicas de Savages con I Am Here. Ahora sí, hombre o mujer. Es un par, es un par. ¿Un par de vendehumos, un par de hombres, un par de mujeres? Un par, un hombre y una mujer. Un hombre, una pareja. Y una parejita. Hombre y mujer. ¿Amor? Hombre y mujer. La situación... ¿Sexo? No, sí, deben tener sexo. Deben tener sexo porque esto... Es de hoy a la mañana, ¿eh? Esto pasó hoy a la mañana. ¿Pasó hoy a la mañana o te enteraste hoy a la mañana? ¿Sucedió? Sucedió. ¿Para? Bar. ¿Auto? Bar. ¿En un bar? Adentro. Porque hoy a la mañana escuché... No. ¿Es de un par de impresentables? ¿Mayores? No, no. Sí, mayores, a ver. No, porque hoy escuché... Y me hablaron de que encontraron esta ex vedette con el goma este que imita a Sandro en el auto. ¿No fue...? ¿Adriana Aguirre? Adriana Aguirre. ¿Con García? Sí. ¿Haciendo qué? Poniéndola. No, por favor. Lo escuché hoy en una radio. ¿Desnudos los dos? No tengo idea si estaban vestidos o desnudos. No son ellos dos, entonces. No son ellos dos. No. ¿En un bar? ¿En un bar qué estaban haciendo? En un bar estaban tomando algo, un desayunín. Hoy a la mañana, sí. Café con leche con media lunas. Muy acaramelados. Muy acaramelados. Es lindo que la gente se quiera. Pero es una pareja de personas conocidas. Sí, son conocidas. Muy conocidas. Sí, muy conocidas. Y es una pareja estable, formada, una pareja que nos acabamos de enterar si está... Para mí la manera en que los vimos... Sí. Es el inicio, ¿viste? Cuando no puedes dejarte las manitos que estás... Que después, a los después cinco pasa. Meses, ni en el cine te agarras. Pero bueno... Seis meses. Seis meses. ¿Jóvenes? ¿Adultos? Estaba chequeando la edad de ella. Porque no se sabe qué edad tiene, es jovencita. 61. ¡No! ¡Mirta! Sí, dale. 61 tiene ella. Sí, ya sé quién es. La mujer de Goman. No, Evelyn. No, es más joven. Goman es el otro, el hombre, entonces. Me gusta Goman, Me gusta mucho. No, no es Goman. Y él tiene, él tiene dos años más. Está dos muy, años más. Muy bien. Muy... Están muy bien. Sí. Y estaban... De la mano. Sí, de la mano. Si dos personas de 60 años se besan en la boca en público... Es porque está todo más que bien. Pero... ¿Te cae mal? No, no sé si me cae mal. Digo, es algo que... Sos prejuicioso. A los 60 sí. no estarías de la mano de Robbie en un bar besándote. Depende cómo llegamos a los 60. Depende, qué sé yo, no sé. Pero bueno, vayamos a esta gente que es la gente que nos importa. Sí. Estamos hablando de farándula, deporte. Él deporte, ella farándula. Es técnico. Sí. Es técnico. Claro, señor. ¿Fue jugador? Fue ¿Estamos jugador, hablando fue, de fútbol? Fue una estrella. Fue una ¿Milagro? Estrella. No, Larigón tiene más, tiene como 72. Sí, ya tiene 72. Sí, está grande, Carlos. Está bastante bien, ¿o no? Y yo lo vi en la tele, está grandote. Yo lo recuerdo cuando se abrazaba los gritos con Maradona antes de cuando clasificó a Argentina, estaba hecho un pibe. Divina la imagen. Emocionante. Sí. Escuchame. Emocionante, sí. Él es técnico en actividad. No en este momento, hace poco que dejó la actividad. Hace poco que dejó la actividad. Por el momento. Tiene la particularidad, si querés te doy data. Américo Rubén Gallego. No, es más lindo. Más lindo. Sí. Bueno, igual con poco son más lindos que Gallego. Pero tiene unos faroles. Está ¿Qué haciendo hay otra... programa de televisión? No. ¿Qué hay otra? ¿Bambino? ¿Qué? ¿El Bambino? No, no, el Bambino no tiene lindos ojos. ¿No? ¿No tiene ojos claros o no? Sí, pero no. Ah, ya sé. ¿Estuvo en la B? Correcto. Ya sé quién es. Y sería... Ya sé quién es. Esto no es un humo. ¿Michael? Es casi... ¿En serio? Es casi... ¿A los besos con...? Vox Populi. No me digas nada. Él es el padre de una estrella de la canción pop latina. ¿Él? ¿Quién es la hija? Violeta. No, el hijo. ¿El hijo? Rubén Brindisi, ¿quién es el hijo? ¡No seas boludo! ¡Está loco! ¡No! ¿Quién es el hijo? El está Chano. Uno que canta. ¿Te la canto? A ver. Azul. ¡Ah! Pero es hijo de ella. ¡Ah, no! ¡De él! ¡De ella y de él! Pero no es con la mamá de, no, del cantante. No, señor. Que la... ¿No está, Azul no está en estos días? ¿No está tocando acá en la Argentina? La verdad que no lo sé. Que todo el mundo dice que es súper rockero, fanático, sí, de Black Sabbath. Un tatuaje de Tool, pero bueno. Tiene una voz de la puta madre, ojo. Sí, cantando, para mí. Escúchame, bueno, pero no es ni él ni la mamá, no. Imagino. Estaba con la, una. La con señora, una mujer, periodista, sí, periodista. Linda, aún hoy. Apetecible. ¿Silvita? Qué bien que estás, te pibe. ¿En serio? Pero, ¿la pegué? Pero estás. Pero no es solo que la pegás, sino que lo estás tirando al aire. Es que te tiré tanto pensando que no era. Lo que me preocupa es que diste los dos nombres. ¿En serio? Ella está en televisión ahora. Sí. Está de panelista la noche. Sí. Fortachonga parece, ¿eh? Sí, sí. ¿Sabes por qué me acordé? Porque en el programa de Víctor Hugo, el otro día haciendo zapping, lo enganché, me quedé un rato, estaban repasando 30 años de democracia. Sí. Y pasaron varios momentos de ella con José Gómez Fuentes. No, con Romay. Ah. Dando noticias de los Carapintada. Sí. Momentos claves de la joven democracia argentina. Sí. O sea que estos dos. Ojalá, ¿no? Ojalá que. Está. Ella es panelista con. Con Ken. Claro, que ayer ganó un premio al mejor. ¿Cómo sabes que le digo Ken? Porque sé que lo conoces. Pero lo viste, es un muñeco. Total. Cuando se pone gel o no, no sé qué en el pelo y se hace como un perímetro al costado. Es Ken. ¿Y la ropita? Es Ken. Escúchame. Entonces, de la mano en un bar público. Sí, café, señor. Con leche, medialunas y a los besos. Sí, y juguito. ¿Besos de lengua? Juguito. ¿Juguito pidieron el menú continental? Sí. ¿El desayuno continental? Para mí beso de lengua. Yo, ¿beso de lengua? Yo no llegué a ver lengua. La verdad tampoco me... Viste, no me quise poner a... ¿Y sí? ¿Pero no los escrachaste con tu teléfono, nada? ¿O era no, el informante que señor, estaba señor, el informante. Yo estoy durmiendo, ¿sabes? Escúchame. Es más, hoy escuché hablar de él también porque estaba alguien, no me acuerdo quién, diciendo menos mal que se fue de ese menos equipo. Mal que se fue, que ahora anda tan bien este club, que ya está demostrando que es de primera y bla, bla, bla. Ya está a un punto de la zona de ascenso. Claro. Sí, no, terrible. O sea que, amor, hay ahí un amor. Esto todavía, esto explota, ¿eh? ¿Ahora explota? Esto estapa, ¿eh? O sea, olvídate. Es que no, para la gente, no sé si... Digo, para los medios, como no es una pareja joven... Y quiero decirte algo, y esto quizás termine en pelea. ¿Estás apurado? ¿Manoseo había? No. A ella la manosearon una vez, ¿te acordás? No. Que fue bastante feo en el momento. ¿En la calle? Sí, en un atentado. No me acuerdo. Que según ella le arruinó la carrera. Mi informante está muy caliente con vos. ¿Conmigo? Muy. Se me escapó recién el... No, que por eso es una pavada. Muy caliente. ¿Por? ¿Qué le hice? Me dijo, recordale a ese. Ese sos vos. Que trae un vendehumo cada seis meses. Que anticipamos el 35-40% en la tarjeta para el turismo hace ya un tiempo largo. Y nah, que... decile a que no, ese anticipo lo... Señor, era un secreto a miles de millones de voces. Cállese. Hace calor acá, pebete. Ya tocaste el aire. Lo arruinaste porque cuando vinimos estaba espléndido. Vendo humo con Beto Wasnell. Entonces, una pareja de señores mayores a los besos en un bar. Vamos ahora con Gallo, que está subiéndose al Ortelius. Vamos. Zarpando hacia la Antártida. Gallete. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Hubo bautismo con botella de champán? No, el barco está bautizado ya, por suerte, quiero creer, en tiempo y forma, así que no hace falta, a ver si falla. ¿Trae mala suerte si reventás una botella de champán contra un barco que ya fue inaugurado? Sí, nunca se hace eso. Y viste que en el mar hay mucha cábala, pero si la botella no se rompe, ahí sí es el problema. Y la verdad que no es momento para improvisar, ¿no? No, pero si lo bautizás dos veces también, gallo. Por la duda. Bueno, estás subiendo al barco, estás arriba del barco, salió el barco, sale el barco. Estamos todavía en el colectivo que nos lleva hacia el barco, estamos dentro ya de los muelles. El barco lo tendría acá unos 100 metros, hay que hacer una especie de papeleo con el colectivo, no sé muy bien de qué se trata, están ahí tratando de averiguar, pero ya en minutos vamos a bajar y empezar a subir al que nos va a llevar a la Antártica. Saldrá, tenía que salir a las 4, calculo que será un poco después de esa hora, sale todos estemos arriba, todos los encargados, pero tranquilo, bien, en un día muy desapacible, mucho viento, mucho frío, nevó un poquito a la mañana y llovió todo el resto del día, pero bueno, acá estamos. ¿En qué pasaron la noche? ¿Qué hicieron? ¿Se drogaron? No, señor, hay como una tensa calma de viste, con la promesa que el barco se va a sacudir al loco, nadie quiere hacerse demasiado el roquejo y todos tienen precaución porque nadie quiere subir doblado al barco antes que empiece a moverse porque no ayudaría demasiado, ¿no? Entonces todo el mundo comió liviano, alguna cervecita, ¿no? Si no mucho más y al sobre temprano. ¿Cómo amaneció el día en Ushuaia? Acá es una temperatura ideal. ¿Hace más frío ahí? ¿Mucho frío? Está nevando. Y estaremos alrededor de los 10 grados, más o menos, con mucho viento, mucha lluvia, todo el día igual, no paró de llover. Es jodido. Y bueno, esperemos que cambie un poco el clima, sobre todo para cuando lleguemos allá, porque sería lindo para las imágenes tener algo con sol, ¿no? ¿Qué tal la ciudad? No conozco Ushuaia, ¿cómo es? Yo no conocía, tampoco, es, digamos, como un Bariloche, pero un poquito más viejo. Más chico obviamente también, con calles muy empinadas, el hotel nuestro estaba cerca de la bahía del puerto a media cuadra prácticamente en línea recta y después la ciudad va creciendo hacia arriba, digamos, hacia la ladera de la montaña, con construcciones típicas de la Patagonia, ¿no? Techos a dos aguas, de chapa, en su mayoría de chapa pintada de colores, restaurantes que tratan de emular un estilo patagónico, un estilo europeo o algo similar, digamos, el que ha viajado por la Patagonia sabe cómo son los locales de comida o los locales de venta de ropa, y después hay unos cuantos free shops, mucho casino, guas, ¿no? ¿Señor? ¿En serio? Caminé 6 cuadras de la renda y encontré 2. Me instalo, ¿eh? ¿Qué mataste? ¿Mataste a un jabalí, a un ciervo, a un oso polar, algo? Le entré mucho a la sopa y ayer comimos centolla. ¿Centolla? ¿Rico? Sí. Sí, canelón en centolla. Uy, qué bueno. No engordan eso. Salsa de centolla. Y nos rompieron el opi. Ah, ¿sí? ¿Cuánto? Sí. Para que te des una idea, éramos 6 personas en la mesa. Sí. Gastamos 1.200 mangos. ¿6 personas? Bueno, 200 pesos por cabeza tampoco. Ah, es mucho. Pará, ¿qué comiste? ¿Canelones de centolla? ¿Qué tomaron? ¿Vino? No, gaseosa, señor. Gaseosa, un vaso de gaseosa y un café. Bueno, sí, entonces sí, te robaron un poco. Igual, sí. Centolla con gaseosa no va. Ordinario. La verdad que no. ¿Qué cosa? Centolla con gaseosa no va. Y el alcohol no le tenía fe dentro del alcohol. Ahí hay que ser respetuoso. Lo perdimos. ¿Estás ahí? Hola, ¿me escuchan? Ah, sí, ahí sí. Hay que ser respetuoso. Bueno, comieron bien, sin postre, sin nada. Un vaso de gaseosa, un café y ¿cuántos canelones por persona? ¿Dos? Dos larguitos. 200 pesos cada uno. Y bueno. Sí. Es un gusto que hay que darse igual, porque acá la centolla es pesca de liga prácticamente, hay muchas cosas hechas con centolla, cóctel de centolla, canelones, te lo sirven en salsa, de distintas maneras, así que bueno, ya que estamos acá hay que probarlo. ¿Es parecido a la langosta? ¿El sabor? Tiene un dejo parecido a la langosta, sí, es muy similar, la verdad que sí. ¿Y después de ahí qué hicieron? ¿Se fueron a dormir? ¿Tenés una habitación para vos solo o la compartís con alguien? No, la estoy compartiendo con un compañero de La Nación. ¿Con quién? Un hotel muy lindo, confortable, calentito, sobre todo, así que, no, dormimos tranquilos, bien. ¿Quién viajó de La Nación? ¿Cómo? ¿Quién fue de La Nación? Lucas Garofalo, se llama. Chico de trabajo para Rolling Stone y el resto de las revistas del medio. ¿Y de Clarín quién fue? ¿Sabes? Nadie. Nadie. Ah, ¿no me dijiste La Nación, Clarín y Vorterix? Clarín, mira. No, La Nación, Vorterix y Telefe. Ah, y Telefe. Sí. Así que esa está la prensa argentina que hay. Después hay prensa de otros lados del mundo, de Latinoamérica, como te decía ayer. ¿Quién me dijo de Telefe, Gallo? ¿Cómo? ¿De Telefe quién fue? ¿Fue la chica que fue jurado del concurso? ¿De quién? Se perdí un poquito. ¿De Telefe? ¿La chica que fue jurado del concurso? ¿Viajó? Es una chica que se llama Erika. ¿Erika? No, se llamaba Agustina, me parece. Me parece que... Porque ella es la chica que vino, es conductora del noticiero del mediodía. Ah, ya sé. No sé si lo ubican. Sí. ¿Pintó amistad? Digamos, ¿ya hay una relación entrañable? hay una camaradería, porque bueno, todos estamos en el mismo barco, en la misma altura, y invariablemente te estás viendo todo el tiempo, así que lo tenés que en este momento voy a pasar por un escáner de seguridad, así que supongo que tenés que dejar el teléfono, así que me son la cinta y lo agarro del otro lado. Ya ni se acuerda de nosotros. ¿Quién? Ni se acuerda de nosotros. ¿Quién, Gallo? ¿Y qué se va a acordar si hace una semana que no está? Ya se hizo amigo de todo. Gallo está en Ushuaia, está yendo camino al barco, que en 2 días de viaje, ¿no? ¿Nos habías dicho, Gallo? Sí, entre 48 y 55 horas. Esperá que dejo el teléfono y lo pongo en el escáner y paso. Y lo agarro el... Son 2 días y pico de viaje hasta la base. Dijo que primero hacían base en Chile. Sí. En zona chilena, y después iban a la base argentina, donde Metallica va a estar tocando en vivo, sin amplificación. Van a tocar a través de un sistema X, que no sé cómo funciona exactamente, por medio del cual la gente va a escuchar. Por auriculares. Vía auriculares. Decía Gallo ayer también que Metallica se comprometió a dar un concierto de al menos más de una hora, uh-huh. Así que ya ahí tenés unas cuantas canciones de Metallica. Vestidos de blanco. No, hola. Claro, no los ves más. Hola, listo, hola. No pasó nada, no... No pasa nada, ahí está todo en orden. ¿El escáner qué es? ¿Para ingresar a dónde? ¿A qué zona? A la parte de preembarque, digamos, del... En realidad es, para que se den una idea, es un muelle muy, muy largo, donde hay muchos barcos de gran tamaño anclados. Un escáner tipo aeropuerto, pero vos venís caminando por el muelle, entras en el escáner y después ya pasás al área donde hay que embarcar en el Ortelius, viendo aquí un barco más grande de lo que yo pensaba al final, ¿eh? No le tenía fe, pero es un barco grande. Acá alguien dice acá, no sean forros, de Rock and Pop también fueron. ¿Fue alguien de Rock and Pop? Que yo sepa, no. Parece que no, forros. Bueno, si nos enteramos, manda saludos. Bueno, si veo a alguien conocido, le mando saludos. Hasta ahora no conozco. Que yo sepa, no iba nadie. Pero, ya bueno. Hubieras cruzado. Me parece que sí. Que sí, yo sepa, no iba nadie. Vortex es la única radio que está ahí con Metallica en la Antártida. Ahora es el momento de firmar unos papeles, una especie de release, que supongo que dirá que si te caes al agua te va a buscar Dios, y nada más, algo por si te caes al agua, ahí hoy, ¿te morís congelado o se aguanta un rato? ¿Sabes? ¿Agua? Sí. La venganza de la centolla, si se cae. Cuatro minutos. ¿En 4 minutos te morís? Sí, 4 minutos max. A lo sumo 5 si tenés un poco de huevo, pero... Imagínate que te caes de un barco que va andando y hasta que se dan cuenta, te dan la vuelta y te van a buscar. Vos sos muy friolento, Gallo. Mejor que te tiren 2 claveles y chao. Pero escúchame, como morís congelado, te pueden descongelar y revivirte, ¿o no? Sí, es una práctica muy común, acá no soy, descongelar gente que da del agua. ¿Quién lo va a ir a buscar? No, pero estoy congelado. Preguntando en serio. ¿Cómo? ¿Quién lo va a ir a buscar congelado? Y el barco, no sé, espera y lo van a buscar, pegan la vuelta, qué sé yo. No sé si es muy complicado o no, qué sé yo. Bueno, por si acaso no te caigas. No, voy a tratar de que no. Voy a hacer lo posible. ¿Tuviste que firmar alguna papeleta que diga que te haces responsable de tal y cual cosa, que podés y no podés hacer esto o lo otro con respecto al viaje y a Metallica, o no te hicieron firmar nada? Sí, hay una serie de papeles que hay que firmar, que en este momento estoy justamente haciéndolo. Van, tiene un segundo. Firma, documento 3671, fecha 3-12-2013. Ahí está. Sí, hay toda una serie de papeles que hay que firmar, sobre todo el tema de seguridad en el barco y de que vos te haces responsable si en el caso de un rescate hay que gastar $1 en un helicóptero que te traiga de vuelta y cosas por el estilo, que es bastante común, digamos, en este tipo de viajes, porque mover un herido o alguien enfermo de urgencia sale mucho dinero y, bueno, obviamente el que se hace cargo es el que se enferma, ¿no? Uh-huh. Respecto de la banda, por ahora la directiva es no se puede acercarse, no se puede mirarlo, no se les puede hablar, no se puede sacar fotos, no se puede filmar durante el show y poco menos que cerrar los ojos cuando ellos suban al barco. No, para, hablemos en serio. Hablemos en serio porque muchas veces de verdad te dicen que no los puedes mirar. ¿Te dijeron no los podés mirar? No, salvo mirar, no, pero no abalanzarse, no hacer escenas de... histérico, fan histérico. Esto fue tanto para ellos como para los fans y los ganadores que han venido aquí. Está bien. Menos mal que no está Franchute, digamos, porque los internas. La idea, digamos, por lo que yo estoy hablando con la gente de producción, es hacer una especie de operativo seducción, digamos. No atosigarlos de entrada para caer bien y que después la banda permita que, por ejemplo, durante el show se puedan sacar fotos, que haya un meet and greet, que haya una conferencia de prensa. La onda es no cascarle los huevos de entrada, y evitar que la banda se ponga de mal humor y que empiece a cerrar puertas y que empiece a cancelar permisos. Que entren en confianza ellos, digamos. Claro, que entren, que vean que somos gente más o menos normal, que no les van a cascar los huevos y que claro, se puede mantener una convivencia más o menos natural en un barco. Y entonces ahí es cuando la producción local cree que se van a empezar a abrir un poco más las puertas. Mañana estás a los besos con Lars Ulrich. Acordate lo que te digo. Te van a decir, no hagas esto, no hagas lo otro, y va a ser la banda la que va a tener la condescendencia de mostrarse amistosamente. No te digo que te van a invitar a comer con ellos, pero para mí van a ser mucho más abiertos de lo que uno supone. Van a un lugar con 10 habitantes y se suma una comitiva de otros 150. ¿Cuánto me dijiste que viajaban? ¿150, 200? ¿Cuánto eran? ¿120? Sí, 140 en total. El crew de Metallica son 40 personas. El crew de Metallica estuvo en Ushuaia, dando vueltas. Algunos de los fans se lo encontraron en un restaurante y siguieron esa directiva de no molestar, de no entorpecer. Y la gente del crew se acercó a la mesa y les dejó unas púas de regalo como para tener así una atención. Y entonces ya como que se rompió un poquito el hielo, como que ya hubo una miradita a los ojos. Tiene que haber buena onda. Sí, lógica. Yo creo que va a haber buena onda. En algún momento se van a tener que cruzar las caras, las miradas, un apretón de manos, algún saludito, una foto de todo el team de 140 personas, una panorámica. Obvio. Tienen que hacer. Sí, es algo está que pedido, digamos, único. Está hablado, está pedido con el management de la banda, pero bueno, siempre que den el visto bueno de responder y decir el ok, y bueno, eso es lo que se está esperando hasta que la banda llegue el día 6, ¿no? Hay que tener en cuenta una cosa, ¿no? Porque no es muy común que se trate de un evento único, tanto para los periodistas y los fans y los ganadores del concurso, como para la banda, claro. ¿Sí? A veces te dicen, no, es algo único, vas a estar en el camarín con la banda, en pero el vos. Festival Roskilde, pero es para vos único, ellos están acostumbrados. En este caso es algo único también para ellos, será inolvidable, supongo yo, también para los músicos. Es algo que no se ha hecho jamás. Por eso la banda viaja con su familia también, con sus hijos, lo toman así, como un evento único, porque han recorrido todo el mundo. Cerrá la ventana, Gallo, no se te escucha nada, cerrá la ventana porque ahí está, te perdimos por completo. Bueno, ahora me escuchan, estoy de espaldas al viento, no hay lugar donde refugiarse, me voy a sacar a ver acá en un container, me voy a poner ahí atrás a ver si me cubre un poco. Te decía, no, bueno, que para la banda obviamente es una experiencia única, por eso han traído a su familia también, y lo entienden así. Si bien es una banda que ha recorrido todo el mundo, en este lugar no han tocado y creo que para ellos también es especial. Gallo, buen viaje. Bueno, a partir de este momento vamos a tener que comunicarnos, si todo funciona, vía teléfono satelital. Sí, exactamente. Hoy es la última comunicación por vía celular. A partir de mañana ya va a ser por teléfono satelital. La transmisión de videos y de imágenes que vayamos generando desde aquí va a ser vía satelital también. Esperemos que bueno, que los satélites se alineen para poder contar con Gallo. Se te escucha mal ahora. Qué por bien. El viento, así que te mandamos un abrazo, buen viaje. Vortrex ahí en Ushuaia, a punto de subirse al barco Ortelius, que los va a depositar en 48-55 horas en la base argentina, en la que Metallica va a estar tocando en vivo el 8 es domingo, ¿no? Sí. El día 8 de diciembre. Si el clima lo permite y las condiciones están dadas para que Metallica toque en vivo, Metallica va a tocar en vivo. Ayer contaba a Gallo que han contemplado la posibilidad de que por alguna cuestión climática pueda postergarse unas horas la presentación del grupo. Será streameado por Coca-Cola, así que van a poder disfrutarlo en vivo. Sí, todo funciona, entiendo que debe ser, que es una experiencia bastante difícil de llevar a cabo, pero ya ha empezado, ya ha arrancado y Vortrex es la única radio que está ahí. Vamos con lo nuevo de Salta la Banca, es un video en vivo de la canción Mejillas de Amapola. Pero

você. O que eu não quero, jogo fora. Você pode entender. Desigualdades e a luta, a fim de encontrar a liberdade e a paz que a alma precisa ter. Necesitan estar informados. Por eso, ahora Maxi te trae todas las noticias del mundo de la tecnología y de los videojuegos. Malditas News. Juegos en tus ojos. En algún momento del año que viene, Google pondrá a la venta su producto más extraño y quizás el más revolucionario. Su nombre es Google Glass y consiste de un par de anteojos con un monitor incorporado que está constantemente mostrándote datos mientras el chip dentro de la lente graba video, audio y se conecta a Google Maps a través de GPS. Por ahora, estos serán los únicos usos, pero uno de los precursores de los videojuegos para celulares opina que también van a revolucionar el ambiente de los fichines. Nicolo De Masi es el fundador de Glue, empresa que lleva 10 años haciendo juegos portátiles y que ha desarrollado el primer videojuego para Google Glass, que no será seguramente el último. Se llama Spellista, una variante del Scrabble que te muestra las piezas flotando frente a tus ojos y que te permite controlar con movimientos de la cabeza y comandos de voz algo que no quedaría tan bien como jugar Candy Crush en el colectivo, pero que no podés negar es que es bastante original. De Masi dice que tiene muchas ideas y a futuro con Google Glass y asegura que se volverán un paradigma tan común como los celulares y las tablets de hoy. el código de lanzamiento. Durante los años de la Guerra Fría entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, todo el mundo sabía de lo que hablaban cuando en una peli nombraban los códigos. Esos famosos códigos eran las claves para los silos de misiles nucleares, que se sabía que tenían 8 dígitos y que solo los tenía el presidente y la gente de confianza, para la hora en la que se tuviera que apretar el famoso botón rojo. Pero en los últimos meses se reveló algo que pocos sabían, y es que estos códigos no eran tan seguros como uno creía. En 1962, el gobierno de Kennedy decidió incorporar cerraduras electrónicas a los silos misilísticos para que ningún general exaltado decidiera por su cuenta bombardear Moscú. Y durante casi 30 años creímos que estas cerraduras eran la única barrera para una guerra nuclear. Bueno, estábamos equivocados, porque hace poquito se descubrió que los códigos de las cerraduras se podían resetear y que el alto mando del ejército, ofendido con la decisión de Kennedy, cambió todas las contraseñas a 8 ceros. Y no solo eso, sino que en las paredes de los silos había instrucciones que decían que si el misil pide clave, no más, se pongan 8 ceros. Así que un soldado cualquiera podría haber empezado la Tercera Guerra Mundial, de la que nos salvamos, mamá. Blizzard está cambiando. En 2012, el juego de rol en línea World of Warcraft alcanzó a tener 12 millones de suscriptores, pero en los últimos meses ese número se ha visto reducido a solamente 7 millones y medio. Sigue siendo el juego en línea más popular del mundo, pero la tendencia es preocupante, y Blizzard ya está haciendo cambios. Por lo pronto anunció una nueva expansión que saldrá a fin de 2014, y eso no es el único cambio. La semana pasada, Greg Street, diseñador de sistemas del juego, renunció a Blizzard, algo que suena solo importante para fanáticos, pero es importante en sí, ya que Street fue el diseñador del sistema de combate del juego, hoy limitado por todo el resto de los juegos de rol en línea. ¿Será que Blizzard quiere cambiar la forma en la que se juega su mayor éxito? Más data en www.malditosnerds.com y los martes y miércoles a las 23 en Malditos Nerds, aquí en Vorterix Rock en conexión con Vorterix.com. Los inadaptados heredarán la tierra y para eso necesitan estar informados. Hasta aquí, Malditas News en Vorterix Rock. Animal, superstar, animal, Ziggy Stardust, rockstar. Doble o nada. Recién escuchábamos a Nati Roots, artista de Brasil que va a estar tocando en vivo aquí en Vorterix. Me parece que ya están agotadas las entradas, o estaban en eso el jueves. Qué lindo. Vendría, sí. ¿Eh? ¿Vendrías? Sí, sí. Es una versión acústica, me parece, de lo que han hecho antes, y en ese formato vendría a tocar a Buenos Aires. Estamos escuchando lo nuevo de Iván Noble, Pistolas al Amanecer. Está Iván con nosotros. Iván, ¿vos? ¿Todo bien? Muy bien. Así que no habías venido nunca, no, todavía. Me siento en el siglo XXIII. Está buenísimo. Sí, está muy lindo. La verdad es que quedó muy bien. Muy bien. Recién estaba observando la tapa de tu disco. Estamos mostrándolo ahora en Vorterix.com. ¿El enemigo está a tus espaldas o de frente? Perdóname, aquel que no está viendo y no tiene presente el arte de tapa, es Iván con un revólver. En un duelo casi. En un duelo mismo. Que te y vas a batir a duelo. Sí, es un, bueno, Pistolas al Amanecer es una expresión muy antigua que se usaba justamente para eso, para retar a duelo. Pistolas y padrinos al amanecer, se decía, ¿eh? Era como la variante de arrojar el guante en la cara a otro, ¿no? Y hay una canción del disco que se llama Pistolas al Amanecer que habla de un duelo, en este caso con la soledad, así que supongo que estará de frente, de perfil, estar con la manzana rodeada. En todo momento. ¿Sabes que para mí vos, Guas, no te batiste a duelo alguna vez? ¿Con la soledad? No, no, con la línea, los tiros. No, no, juro. Que no sé si averiguaste o no, pero es un revólver de juguete, ¿De verdad? No, no, ¿qué verdad es? ¿Sabes? No, no sé nada de armas, pero yo digo... No, yo tampoco. Pero es el papá de la foto de todo el arte de tapa, hizo Norita Lezano, que es una legendaria fotógrafa del rock. Y es del viejo, el caño ese. ¿Del padre de ella? Sé que es verdad y que no me gustaría probarlo. ¿Te dio, habías tenido un arma en tu mano alguna vez? Sí, cuando laburé en tele haciendo de policía. Ah, es verdad. Pero no sé nada de armas, ni me interesan en lo más mínimo. Pero te veo acá y me acuerdo de jugar a los Cowboys cuando uno era chiquito. Claro. Bueno, es que un poco también cuando pensamos en la tapa, Norita se le ocurrió hacer como un homenaje, entre comillas, a los afiches de películas, ¿viste? o la de Tarantino, o uh-huh. los western spaghetti, o la de los hermanos Coen, que es como en otro plan, pero de duelos al fin. Yo odio hacer tapas de discos y videos, todo eso, entonces le dije, vos decime para dónde miro y ya está. Porque nosotros jugábamos a los cowboys cuando éramos chiquitos, sí. con pistolas de juguete. Y caballos. ¿Tu hijo qué edad tiene? 8, recién cumplido. ¿Juega? Juega. ¿A los cowboys? Digo, juega... No en videojuegos, sino, digo, no. correr en el jardín. Sí, juega mucho al fútbol. Fútbol. Potrea fútbol. Y juego, trato de jugar con él para equilibrar esa batalla cultural, que para mí es una batalla perdida contra la Play, contra la uh-huh. Wii y todo eso. Trato de... Y le interesa, ¿eh? Por ahí jugar al Tutti Frutti o al... ¿Batalla naval? La batalla naval, pero hecha a mano, ¿viste? Sí, a mano. Al Tutti Frutti, al Ludo, esas cosas. Y al Tateti. ¿Vos sabés que es? Al Tateti me empezó a ganar de verdad. ¿Qué me pasa? ¿Viste con los hijos? Bueno, no sé si ustedes tienen hijos. De sí, qué edades. Sí, sí. ¿Hay un momento donde... ¿De qué edades? Yo tengo 13 y 1 y medio. No, bueno, el 13 ni hablar, ya seguro. No, 2 y 2 meses. Bueno, 2 años y otra 2 meses. Pero vas a ver, vos sí, te haber pasado con el de 13, ¿es varón? Nena. Va, nena. Bueno, no sé si habrás jugado con ella cosas, pero con un varón, ponele al fútbol, a la Play, lo que sea, te empieza a ganar. Te empieza a ganar de verdad. Y primero a la Play, claro. Es un momento bisagra en la vida de un padre. Cuando tu hijo te empieza a vencer. Por un lado te emociona y por otro lado decís... Sí, sabes que no lo había pensado de esa manera, ¿no? Uno como padre puede ganarle en algo que tenga que ver con la fuerza física. Después seguramente claro. te ganan a casi todo, sí. a los 8 años. No, y además es casi una... hay un dilema moral ahí, porque, por ejemplo, pongámosle la Play, que es el territorio más de ellos, de las generaciones nuevas. Al principio, cuando empezás a jugar a la Play, le ganás. Y de vez en cuando lo dejás ganar de a poquito, uh-huh. bueno, contrariando algunas teorías psicopedagógicas que dicen que no hay que dejar ganar a los hijos. Bueno, pero la frustración, bien. Viste, hay que enseñarlos a frustrarse y todo. Pero llega un momento en que, casi sin aviso, un día dejaste de jugar 15 días vos a la Play y él se juntó con un primo más grande durante una semana y te ganó. Y te da bronca. Sí, y el otro día me pasó que me empezó a... Jugamos a patear penales en el jardín de casa y me empieza a hacer goles de verdad. O sea, ya no llegás. Ya no es que me dejo hacer. Y son humillaciones hermosas, por otra parte. Que te humille, si hay alguien que te venga a humillar, que te humille un hijo, ¿no? Sí, obvio. En fin. Recién decías que la canción Pistolas al Amanecer habla de un duelo con la soledad, de esa canción sí. en particular. Uh-huh. Todas esas cosas... No, que uno a veces cae en lugares comunes por ahí a la hora de hacer canciones o de preguntar sobre las canciones, pero digo, ¿es necesario que te sientas de una manera en particular para escribir canciones? ¿O ya podés evocar? Se puede evocar. Se puede usar la... Imagino que es algo parecido a lo que hacen los actores con la memoria emotiva, ¿no? Uh-huh. No hace falta estar... Solo y deprimido para... Derrumbado por una mujer para escribir una canción de despecho amoroso. Pero sí, me parece que para un disco integralmente, si tenés ganas de que el disco se parezca, que sea una foto tuya, que se parezca a vos en ese momento, que sea un registro de tu día a día, de tu cotidianidad, tenés que estar en la realidad. En ese mood, ¿viste? Como en ese modo. Difícil hacer un disco melancólico entero si es que no estás en un momento de tu vida medio melancólico. Y supongo que lo contrario también. A mí no me salen discos muy alegres, así que no sé cómo será hacer un... ¿Y podés inventar también? ¿Podés inventar...? Sí, acción pura, sí. Sí, eso ya casi un ejercicio literario que me gusta hacer de vez en cuando. Sí, hacer una canción incluso con diálogos. Bueno, en este disco hay una... La canción que hice con Vicentico, que yo hice la letra y Vicentico la música, es una especie de diálogo en un bar entre... muchacho y una muchacha, y dice, estoy inventado, o sea, nunca estuve en una situación de esa. O bueno, no literalmente. Yo te nos hemos visto muchas veces, pero la verdad es que mucho no nos conocemos. Pero mirándote desde afuera, me da la sensación que sabes manejar muy bien esos momentos que por ahí estás atravesando. Digo, en general se te ve como un tipo relajado, que parece tomarse la vida de esa manera, ¿no? Al menos yo te veo así desde afuera. Claro. No me imagino como un tipo que se encierra a llorar porque está sufriendo de verdad, sino que dice, y bueno, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué pasa que sigue? He llorado encerrado en un baño dos o tres veces en los últimos tiempos, pero tal vez a lo que te referís es que trato de no ser una caricatura de eso. Incluso, no, a ver, en concreto, yo los últimos dos discos que hice, el anterior y este, son discos bastante confesionales, si querés, están escritos bastante en primera persona y con circunstancias de mi vida muy muy muy concretas. El disco anterior es lo que yo llamo, no lo llamo yo, creo que los norteamericanos, a partir del disco de Blue Don Tracks de Dylan, empezaron a llamar discos de divorcio, ¿viste? Sí, ese fue el disco anterior, te habías claro, separado ese justo. Fue el disco anterior, que esa colección de canciones, muchas tienen que ver con ese momento. Y este, que es el disco de un tipo que 5 años después está solo. Pero no dicho lacrimógenamente, sino como un dato de la realidad, un tipo que no volvió a vivir con nadie. Y eso da para narrar algunas cosas sobre eso. ¿Qué quiere decir estar solo? ¿Qué mala prensa tiene la soledad a veces? Bueno, mariconeada de tipo de más de 40 años. O sea, creo que a los 20 esas preguntas no te las haces. Pero qué buena que está cuando te acostumbras a hacerlo. El que tiene más de 40 y está casado suele decir que si me separo no me caso. Claro. Yo decía eso. Y así ¿Hoy lo sostenés? Sí, claro. Lo firmo con sangre. Pero tampoco quiero hacer... tampoco desde un lugar olmediano. No olmediano. No, digo, tampoco desde el lugar de película de Olmedo. Así de que... de lo que puede ser un tema de los decadentes, ponele, ¿no? Lo que digo es que cuando te acostumbras cuando recuperas territorios personales, después compartirlo se hace más difícil. Es como entregar banderas de vuelta que... Parece que te estoy escuchando, Guasno. Y no sé si es una buena noticia, ¿eh? No estoy haciendo una apología de eso. Lo que sí creo es que la soledad en sí tiene mala prensa. Eso... es un mandato social, o sea, sí. Tal vez nuestra generación y la de los pibes de 20, 25 ya no lo vean tanto de esa manera. ¿Tus viejos son separados? Mi viejo no. ¿No? Mi viejos llevan, yo tengo 45, mis viejos llevan 48 casados. Qué barro. Y por ahí estás morfando un asado con ellos y están de la mano. Marcial. Claro, pero a pesar de eso son, me parece que una especie en extinción. Claro. La generación de ellos creo que fue la última formateada en el mandato social de para familia, hijos. Bueno, vos y yo tenemos la misma edad casi, y mis viejos sí están separados, y estaba, era difícil. Era muy difícil. Era difícil, yo era chico y era difícil aceptarlo públicamente, reconocerlo. Yo lo ocultaba. Claro, claro. Bueno, se ocultaba, ¿no? Yo cuando... En el cole. Mi primera novia medianamente seria a los 16 años, yo iba a la casa de ella... Y después de frecuentar durante 2 o 3 meses, me parecía que algo raro pasaba. Porque el papá se lo veía poco, se lo veía llegar a la hora de la cena. Y era tremenda. O sea, y comía solo. La escena era esta. Iván, ¿cómo estás? ¿Querés milanesa? Sí, cómo no. Entonces, le servía a mí, le servían a mi novia, se servía a la madre y al tipo no le servía. Y vos estabas seguro. Yo estaba ahí y el tipo se levantaba. O si le servían de esta manera. Tipo, una mala tipo las películas de cárcel, ¿viste? Pero dibújela, señora, que está el novio de la claro, nena. Pero bueno, eso era producto de una situación social X. Me parece que hoy en día eso ya no ocurre. Y como no ocurre, y como un tipo que se da cuenta que fracasó en un vínculo amoroso, como iba a llamarle, decide vivir solo, bueno, eso después se pone en canciones porque empieza a ser parte tuyo. Pero... de todas maneras, nunca trato de no perder de vista que uno hace discos, hace canciones. No es que sean tratados filosóficos sobre la soledad. Pero a mí es un tema que me empieza a rondar. Porque a mí y a muchos amigos y las distintas formas de la soledad, ¿no? De hecho, hay un libro lindísimo que se llama 9 tipos distintos de soledad, o 11, no me acuerdo. ¿Qué es eso? Porque no hay una sola forma de estar solo. Y tal vez la serenidad de uno se mida en la calidad de soledad que puedes aspirar, ¿no? O tener. Vos me dirás, dirán del otro lado, tanto para escribir canciones. No es que uno se sienta y diga, voy a escribir un disco sobre la soledad con mayúscula. Pero cuando terminás de 6-7 canciones, y las mirás un poco a la cara y te das cuenta que el tema recurrente es ese, y bueno, debe ser un disco que se trata de eso, ¿no? Supongo que hay ciertas cosas que por ahí te salen más fácil, ¿o no? Sí. Digo que ya estás más acostumbrado a escribir sobre ciertas cuestiones, sí. Y... sí, son tics. ¿Sabes? Claro. Todos los tienen. Me parece que todos los tipos escriben canciones. Hay aguas donde se nada más... cómodo. Más cómodo, y eso es un peligro también a veces. Porque ahí estás al toque del tic, o del vicio, o del lugar común. Pero me parece que es muy difícil evitarlo. Ni siquiera creo que sea patrimonio de los músicos. Me parece que hasta los actores, todos sabemos que a De Niro le salen mejor algunos papeles que otros, o que Woody Allen hace cierto tipo de películas que ya sabes que ahí funciona. Claro. Y debe pasar lo mismo con otras profesiones, que yo no conozco tanto, ¿no? Pero sí, en algunos lugares donde uno está más... le queda mejor esa pilcha. Y por eso te sentís más cómodo, porque a veces nosotros bromeamos, ¿no? Sobre, hablando de actores, sobre actores, Nicolás Cabré, Mariano Martínez, que son... para mí son el uno y dos. No, es más, hace poco salió los equipos de fútbol de Cabré, y no sé si era de Mariano Martínez o de quién otro, ¿no? 11 amores de Cabré y 11 amores de... ¿Estás ahí? ¿Yo? No. Es otra generación. Para fútbol, no te digo... Para un 7, 8. Yo soy otra generación, ellos son chicos jóvenes y muy guapos. Pero digo, al no estar tan expuesto como ellos, sí. También te podés mover con mayor tranquilidad. O gracias, digo, a Dios. Hoy en día, digamos, sí. Mira, yo los voy a aburrir. Contalo, dale. Yo me acuerdo que creo que la única vez que tuve una primicia fue con vos. ¿Sí? Sí. Que yo había ido a cubrir Caballeros de la Quema al Parque Sarmiento. Ah, totalmente. Y lo comenté como quien no quiere la cosa. Que pero porque era una época que no pasaba tan seguido. No pasaba tan seguido. Y estaba Natalia Oreiro. Y yo lo puse en la crónica. Y me parece que, bueno, a partir de ahí empezó a conocerse ese romance con Natalia Oreiro. No sé desde cuándo venía. No recuerdo en qué año fue tampoco. Pero te digo, vos por ahí en ese momento necesitabas cuidarte demasiado. Hoy tenés que estar con 10 ojos si querés ocultarte, porque sabes que alguien, cualquiera, está con un teléfono agazapado. Bueno, hoy se acabó, el concepto de vida privada se acabó. No solo para un tipo que tiene un oficio público como yo, para casi cualquiera se acabó. Y me parece, ante eso tenés dos posibilidades, o tomás muchos recaudos y te tenés que aislar. Y te volvés muy loco, o te relajas y así, qué sé yo. Sin, digamos, no van a tener una foto mía. No estoy robando. Claro. ¿Qué está mal? Robar, matar y violar. Y lo demás, lo charlamos. Claro. Más o menos. Entonces, de última, si te encuentran en un bar tirando un tirito, es que, digamos, sobre todo está solo, digo, ¿no? Pero lo que pasa es que en esa época era muy complicado lo siguiente. A pesar de que ya había pasado, ponerle, yo me acuerdo que cuando yo era chico, Lebón, que era uno de mis héroes musicales, David Lebón, había salido con Pata Villanueva, y después Spinetta con Carolina. Y es más, la verdad es que en ese momento, no sé si ustedes se acuerdan, que le sacaron una foto en la tapa de Gente al Flaco y saliendo con ella, sí. Sabiendo que le iban a sacar una foto, se colgó una cartulina que decía no lean basura, lean libros, sí. Y se la pixelaron, entonces así que tenía un medallón blanco. Entonces, en ese momento era no era frecuente y causaba como una sensación rara. A mí, por ejemplo, yo recuerdo esa época como una época muy torpe mía, en lo particular, porque pasaron como dos o tres cosas juntas que cuando sos más pendejo y cuando te pasan de golpe, y como no hay manual de instrucciones para manejar esas situaciones, y hacer lo que podés y la piloteas. La piloteas y pisás baldosa. Te terminás enchastrado más de lo que quisiera. ¿De qué año estamos hablando? ¿Vos te acordás? 99. Avante Morocha ya había pasado. No, era contemporáneo de eso. Entonces, fue mucho muy junto, ¿viste? Y más cuando sos cantante de una banda de rock. Ahora yo no tengo idea cómo será la mística y los mandamientos que hay que seguir para tener una banda de rock con tu público, digamos. Pero en esa época, las bandas de los 90, había un pacto tácito, a mi juicio, estéril a la larga y en algunos casos terminó siendo dramático, que era que nos tenemos que parecer todos, yo soy igual que vos que estás abajo, si querés venir subir de una, ¿no? Sí, de una parte de cierto tipo de una de parte bandas. Del rock, sí, de la parte que le tocaba a Caballeros, a Los Piojos, a La Renga, a La Bersuit, digo, como que la era tan importante como las canciones eran la comunión que vos pudieras crear con tu gente. ¿Vos lo sentías así? ¿Caíste preso de eso? No, yo empecé a tener conflictos con esa idea. De hecho, por eso fue uno de los motivos más grandes por el cual yo dejé la banda, porque me parecía que había tantas cuentas, había que dar tantas explicaciones todo el tiempo, que terminaba siendo raro, ¿viste? Me acuerdo, por ejemplo, en las últimas épocas de Caballeros hubo un disco tributo a Soda Stereo, que se editó en México, al final no se editó acá, pero bueno, nos propusieron en la discográfica participar, y participamos, de hecho. ¿Qué canción hicimos? Hicimos una, La Cúpula. ¿Lo hicieron con culpa? ¡Puf! No con culpa, hubo toda una reunión, ¿viste? Una reunión, digamos, un conciliábulo papal, lo hacemos, no lo hacemos, ¿qué dirá la gente? ¿Qué sé yo? Estoy hablando de una época donde no existían las redes sociales o era muy germinal lo que estaba pasando. O sea, había empezado a haber foros, pero no había Twitter, no había Facebook. Uh-huh. ¿No? Aún así, sentías mucho la presión. O, por ejemplo, cuando explota Banti Morocha, en esa época el mapa de las radios era muy concreto. Estaba la Rock and Pop como radio que pasaba rock y todas las demás no pasaban rock. De vez en cuando pasaban una canción de una banda de rock, cuando esa banda hacía crossover. Por ejemplo, la FM100, la Hit, qué sé yo. Y por ejemplo, habían pasado ¿Qué ves cuando me ves? De los Divididos, cuando explotó. O habían pasado ¿cómo se llama el tema de Los Piojos? El Opa Pao, ¿cómo se llamaba? Verano del 92. Farolito. Verano del 92. Bueno, también lo pasaron. Y me acuerdo que cada vez que ocurría algo de eso, las bandas se habían sacudidas muy fuerte, porque mucha de la gente que te venía a ver se sentía traicionada. Y pasó con Avanti Morocha, por supuesto. Y en mi caso pasó con Avanti Morocha, sumado a que empecé a aparecer en la revista de peluquería. Entonces, transaste, traidor. Sí, todo. Claro que yo. Ahora, a la distancia, entiendo perfectamente lo que un pibe de 20 años puede pensar de eso. Lo que pasa es que a los 45, imagínate la atención que le puedo prestar eso si me pasara ahora. Pero de hecho ahora no pasa, porque después las bandas se separaron, todos nos hicimos solistas, digo de las bandas de los 90, uh-huh. Casi todos. Y a todos nos pueden contar las costillas de alguna vez habernos aparecido en alguna revista con alguna chica, ¿verdad? Pero en ese momento era visto como una traición a... Ah, mira, ¿cuántas veces no escuchaba esto? Mirá vos. Bueno, y por ejemplo, un día nos invitaron a hacer un acústico en FM100, que era más o menos como si nos invitaran a convertirnos al islamismo, ¿viste? Pero entonces, vos chocabas con los demás porque decías, no seamos boludos, esto hay que hacerlo, nosotros, o decías... En general, nosotros puertas para adentro éramos bastante... ¿Te lo cuestionabas también? No lo cuestionamos porque pensamos que podíamos dar un paso en falso que nos costara gran parte de la cara, y terminaba siendo así a veces. Yo sé de bandas que... Recuerdo bandas que... Obras de bandas que después sacaban panfletos pidiendo perdón porque sus canciones sonaban en otras radios. De verdad, digo, o sea, pero hay que entender, no importa, pero hay que entender como el contexto de época eso, ¿viste? Que era una época, para mí eso fue un error muy grande que cometimos los tipos que tuvimos bandas en los 90, de hacer como una piedra fundamental del crecimiento de una banda esa relación, entre comillas, empática con la gente, porque me parece que hubiera estado mejor intentar hacer canciones más hermosas o tratar de hacer mejores discos, qué sé yo. No prestarle tanta atención al tema de ser como los de abajo, ¿no? Pero al fin y al cabo el canto de batalla, de uno de los cantos de batalla de esa época, de los recitales de esa época, cuando tocabas a las 4 de la mañana en Cemento, qué sé yo, ¿verdad? Lo que la gente te pedía, lo que mucha gente te pedía es que esta hinchada se merece rock and roll. Yo decía, se merece un poco más también, deberían hacer un poco más. Porque era un canto de cancha. Sí, claro. O sea, es como... el paralelismo que se me ocurrió siempre fue los tipos que están en el paravalancha y no ven el partido. Había mucho de eso. ¿Y tenés claro que fue primero huevo o gallina? Digamos, si fue Para mí fue un discurso que partió de los músicos y después se hizo eco en el público y costó salir. No, muchos tipos con culpa, al éxito, con culpa a la guita, con culpa... Yo creo que las bandas de los 90 estábamos tironeados entre dos situaciones. Una eran los Redonditos Ricota, que eran los adalides de la independencia artística y el ejemplo del crecimiento sin la industria apoyándote, etcétera. ¿Qué es relativo? Hasta podemos, es una ecuación larga, ¿no? Sobre todo el crecimiento exponencial que tienen después. Ese era un modelo a seguir, un modelo a copiar, pero por el otro lado lo que empezaba a pasar era esto, que de a poco las otras radios abrían el juego, de a poco el rock se hacía más popular, digámosle, no sé, o sea, se empezó a hacer como de estadio. Y entonces, por un lado estaba una supuesta ética rockera que incluía todo eso que vos decís, o sea, ser aseta, auténtico, vaya a saber qué quiere decir exactamente ser auténtico, pero era como uno de los... Y por el otro lado, la prosperidad, que empezaba a tocar a las bandas. O sea, todas las bandas de los 90 fuimos prósperas en un momento. A todos nos fue bien. Entonces, claro, ahí era el... Terminaba siendo media cínica la relación con la gente, porque tenías que sobreactuar una situación que ya no eras. Porque yo, al principio, a los Cemento, me tomaba el Sarmiento para ir. O me llevaba en el flete con la banda, porque no teníamos auto. Y después, cuando se empezó a ir bien y teníamos auto, sí, era incómodo. Una tontería, ¿por qué debería ser incómodo? Pero nos parecía incómodo, entonces... Algo lógico. Y también conozco gente que dejaba las camionetas a 5 cuadras de obras para llegar caminando, para que la gente diga, venís a paz. Esto es literal, Todos los que estuvimos en los 90 lo sabemos. Entonces... Pero también creo que excedía el rock. Me parece que era una discusión cultural. Curiosamente, seguro que hay muchos ejemplos, pero uno de los grupos que sobrevivió y que nunca tuvo ese discurso es Babasónicos, ¿no? Pero ellos no tenían... Creo que no fueron presos de no, por eso, no tenían que ver en nada con estas bandas que vos mencionás, pero sí son producto de la misma generación de grupos como tu banda. Pero creo que ellos no tenían con su público, y creo que fueron sabios en ese sentido... No tienen esa relación tan empática. Me parece, yo tampoco no lo seguí tanto y no. Pero tengo la impresión de que ellos, los Brujos en su momento, los Cuyaki ni hablar, o sea, eran otras bandas que no tenían ese contrato con la gente, ¿no? El contrato era otro. Que me parece que era más fácil de cumplir. Es cada vez que vengas a hacer un show, te voy a tratar de dar lo mejor que tengo, y cada vez que escuches un disco van a estar las canciones que quería grabar. Y después, no sé, déjame hacer mi vida como quiero. Que además me parece lo más sano. Si pienso en Los Caballeros en esa época, y te recuerdo en esa época, no puedo dejar de lado la imagen que tenías. ¿Te acordás cuál fue el último concierto que hiciste con Jorcito de Gin? No, y debe haber sido el último Caballero. No sé si... Fue como Cristina, viste, que después de la operación dejó el luto, digamos, vos empezaste tu carrera solista. Pero nunca subí con un perrito al escenario, Bastante perros éramos nosotros. Por ahí hay gente que no lo sabe, que incluso debe haber alguno que capaz que no había nacido. Pero bueno, vos cantabas, tocabas con un shortcito de jean y terminabas en cuero. Sí, en general sí. Pero tampoco hay no es que había ahí un asesora de imagen dando vueltas. No, imagino, no sé, en algún momento te gustó. No, me parece que nosotros tocamos mucho, crecimos mucho tocando en Villa Gesell, por ejemplo. Cuando no siquiera teníamos disco. Hacíamos base en Villa Gesell y tocamos cristales en las playas. Y en esa época tienes que tocar con 32, 33 grados. Y entonces tocábamos un short. Y se ve que me gustaban. No sé, o alguna chica me habrá dicho que me quedaba bien y me lo dejé puesto mucho más tiempo de lo que hubiera debido. No era lo peor eso. Lo peor era el pelo. Lo peor era el pelo. La largo. Tremenda similitud con Daniel Agostini, por ejemplo. Eso es una cosa que le reprocho mucho a mis amigos, que no me habían avisado. De todas maneras veo que hay bandas que se siguen lookeando igual que en los 90. Pero aparte, si vos ves, no sé, si ves a los Guns N' Roses o Aerosmith, era un poco ese plan devaluado, ¿no? Pero era así, era más o menos lo que se usaba. Sí, hoy hay bandas como Pastillas o Salta la Banca que tienen ese look casual. Claro. ¿No? Ya no es tan casual. Por eso, lo dije entre comillas. El hecho de que vos grabes discos como este y que te hayas alejado un poco de ese sonido que tenías con Caballeros de la Quema, ¿tiene que ver con qué es lo que te sale, lo que sentís, o un poco te hartaste y encontraste otro camino por este lado? No, yo cuando me hice solista, una de las tensiones que había dentro de la banda era... Había unas que no eran musicales, pero había una tensión musical, que era entre un ala, si querés, más cruda, más... que tenía ganas de hacer discos más crudos y más parecidos a los dos o tres primeros de Caballeros, y otra, la cual yo estaba, que era que me gustaban las canciones, el género canción, que a veces puede rockear y a veces no, ¿no? Entonces cuando me hice solista decidí darme todos los permisos que tenía ganas. Por ejemplo, hacer un disco casi acústico, por ejemplo, hacer un disco con una especie de big band. Pero son antojos que te puedes dar cuando sos solista, cuando estás en una banda es más complicado. De todas maneras, sí creo, a la distancia, ahora que se pasaron casi 10 años de la separación de Caballeros, que yo no es que me haya alejado tanto, incluso en los discos, bueno, no suenan a garage, pero son discos de rock barra pop. O sea, ¿y en vivo vos hacés las canciones de Caballeros algunas, o las más? Algunas, sí. ¿Aguante sí, Morocha la tenés que hacer o la haces cuando querés o no la haces? No, la hago cuando quiero. Lo que pasa es que sobre todo en todo lo que es el interior del país, ahora alguno va a estar diciendo, ¿por qué el interior? Políticamente correcto. Bueno, en las distintas provincias argentinas. Están en contrato ya que lo tenés que hacer. No, pero no te dejan bajarte, amigos. Y eso tampoco me parece tan... Yo cuando voy a ver a Salvando las Distancias absolutamente siderales, cuando vas a ver a un tipo que... Cuando vas a ver a McCartney, querés que cante Hey Jude. Claro, claro. O cuando vas a ver... Si no... No sé, yo no trato de hacerme mucha mala sangre con eso. Y aparte, renegar de canciones que te partieron la historia en dos, también, la gente... Lo que pasa es que la gente extraña más esas canciones que uno, las canciones de Caballeros. No, ¿cuándo fue la última vez que te propusieron reunir a Caballeros, si es que te lo proponen seguido? Hace poco. No me lo propusieron seguido. ¿Estuvo cerca alguna vez de concretarse? Rumores hubo muchos. No, tampoco fueron tantas las veces concretas. Fueron, en lo que a mí me concierne, por lo menos, tres. Y últimamente, tampoco fue que desde hace mucho tiempo. Sí. Y ni siquiera me parecía mala idea la última vez, pero no una cuestión de tiempos. No me termina de cerrar. Y además porque digamos, no me calienta mucho la idea. De verdad, o sea, en términos sexuales no se me para mucho. Claro. Entonces... Y económicamente estamos hablando de algo muy importante, ¿no? Digo... La verdad es que cuando sos solista, la plata la dividís por uno. Y cuando la banda, o sea, si vamos a hablar de calzón quitado de guita, yo creo que muchos retornos de bandas se dan por dinero. Sí. Pero también creo que muchos retornos de banda, en términos económicos, en términos más crudos, les convienen mucho más a los otros integrantes que al tipo que logró tener una carrera solista. O sea, desconfío que esa sea la única motivación, porque me parece que si es la única motivación, tiene patas muy cortas y suele terminar mal. Bueno, tía, vi un documental tremendo de los Eagles, sí, con Martín Rea, que nos mostró en el micro gira, y te mostraban a los... toda la negociación para que los Eagles vuelvan a juntarse, ¿no? Y entonces ahí los tipos ya grandes hablaban a calzón quitado, decían, ¿sabe qué? Yo si no hay tanta guita no lo hago. Y yo quiero cobrar más que él. Porque durante estos años yo el nombre de la banda lo mantuve vivo yo, él no me sé yo. La discusión era entre ellos y no entre sus managers, por ejemplo. No, supongo que era entre los managers, pero había escenas que eran tremendas y muy crudas. Lo que pasa es que a los 20 años una banda de rock es... una kermés en el mejor sentido. O sea, vos te vas a divertir con tus amigos, a conocer chicas y a tocar, claro, por todos los bares posibles. A los 20, a los 25 o a los 30 resulta que se convirtió en tu laburo, y ahí tenés una empresa chiquita, mediana o grande, pero pusiste una empresa con tus amigos, con los que eran tus amigos o con los que casi son tus amigos. Bueno, va a haber muchos problemas, y de dinero, por supuesto. Cuando te va mal y cuando te va bien también. Peor. Porque hay un mito que es, las bandas, cuando les empieza a ir bien, se acaban. No, empiezan ahí los problemas. Cuando vos tenés que juntar guita para ir a tocar a Temperley y el manager te dice que quedaron 62 pesos y te dice, bueno, vamos a la pizzería a comer una pizza, qué sé yo. Está todo forma, bien. Ahora, cuando te dicen, hay esta torta, hay que repartirla, ¿qué hacemos? Bueno, es el mundo adulto, bienvenido al mundo adulto. Esto le pasa desde los Rolling Stones hasta a las bandas nuevas que ganan dinero. O sea, esto es así. Y eso, por supuesto, es uno de los motivos que separan las bandas. O que las hieren de muerte. Ya que estamos hablando a calzón quitado, quiero hacerte una pregunta que yo sé, me consta que ha sido y es recurrentemente de charla de café. Avanti Morocha, hoy en día, ¿te permite vivir a vos? No, o sea, si fuera solo por Avanti Morocha, no. Si yo hubiera nacido en Estados Unidos, me acuerdo, sí. Estaría en estos momentos en una isla en el Pacífico. Qué mal no te va, ¿no? Pero... No, por supuesto, no vengo acá a victimizarme, ni mucho menos. Me va muy bien, pero, y seguramente mejor de lo que... Digo, porque existe esa fantasía de que vos ya con Avanti Morocha estás salvado y podés ir a pescar todos los días. No, yo te diría que los tipos que tienen canciones muy populares lo saben, o sea... No alcanza. Digamos, yo creo que en este país los que viven de derechos de autor solamente... Y bueno, ¿sabes quién es la persona que más gana de derechos de autor en Argentina? ¿Saben? Hasta hace muy poquito. Déjame pensar. Es una pregunta muy interesante. No es del rock. ¿Alguien? Imagino que no. No sé, alguien que compone para los demás, qué sé yo. Tibio. ¿Quién? Cris Morena. Qué bárbaro. Cris Morena, hasta donde yo supe últimamente, la persona que más recauda en Las canciones son todas de ella. Y deben ser de ella, las canciones de todos sus proyectos juveniles. Pero como me acuerdo, cuando nosotros hicimos La Paciencia de la Araña, que fue el disco de Caballeros que tuvo Avanti Morocha, fue en el 99. Y después el último disco de Caballeros, que es Fulano de Nadie, lo fuimos a grabar de vuelta a Los Ángeles. Fueron dos discos que grabamos en Los Ángeles. Y cuando fuimos, el ingeniero de sonido, Gustavo Borner, que es un argentino, pero que está viviendo en Los Ángeles hace muchísimos años, me decía... una vez que supo lo que había pasado con Avanti Morocha, que aparte era medio contemporáneo, me dijo, si vos hubieses escrito esa canción acá, ¿sabes quién es este estudio? Estamos grabando en un estudio llamado Rusk, en Los Ángeles. Le digo, no. Y me tiró un nombre que yo no conocía. No sé quién es. Me dice, bueno, es el que compuso, ¿viste Gloria Gaynor? ¿Viste la canción no sé qué? El que compuso esa canción. ¿Sobreviviré? I will survive. No, pero pegó una y sí. Un tipo, ahí los tipos que, como se dice en la calle... pegan una canción, no laburan más en la vida. Lo cual no sé si es una buena noticia. Es una buena noticia en lo personal, seguro, pero en lo musical... Pero no, la respuesta concreta... ¿Tocas mucho? Sí. No me gusta tocar tanto igual, pero tocaré 40, 50 veces por año. Entre 40 y 50 shows. Sobre todo en el interior. Sobre todo. En Buenos Aires, una o dos veces por año. ¿Tenés alguna presentación por delante? Hace poco estuviste tocando, ¿no? Bueno, el disco lo vamos a presentar en marzo en el Gran Rex, el 20 de marzo. Uh-huh. Ahora toco este sábado el viernes en La Plata, en el Teatro de La Plata. ¿Tu banda siempre... Perdóname, ¿tenés más fechas? No, esta para terminar el año y después ya nos viene el verano y las cosas así de verano. Te iba a preguntar, ¿tu banda siempre la misma? Porque ese es otro gusto que se dan los solistas, sí. ¿No? Podés llamar a quien quieras, podés rotar a los músicos. No, yo desde hace 3 o 4 años conservo la misma banda, que está bueno, porque termina teniendo un sonido a banda, ¿no? Y sobre todo si se conocen entre ellos y tocan entre ellos desde hace un tiempo. Pero desde que me hice solista hasta acá pasaron muchos músicos que tocan conmigo. Es una buena noticia lograr una banda medio estable. A mí me gusta un poco ese plan, ponele... Yo soy muy fanático de Tom Petty, y viste que decís Tom Petty and the Heartbreakers. Lo mismo, ¿no? Como Springsteen. O como Bruce Springsteen, ni hablar. Sí. Pero es verdad que cuando grabas un disco también te puedes dar permisos o gustos. Yo este disco grabé con tipos, con músicos de sesión, entre comillas, que son enormes. Sergito Verdinelli, Mariano Domínguez. Cuando me di cuenta que iba a ser un disco... más guitarrero que los que yo venía haciendo, decidí convocar a, para mí, un héroe de la guitarra argentina, que es Gringy Herrera, claro. Que tocó el 80% de la guitarra del disco. Y te puedes dar como eso gusto. Y de hecho, 10 días antes de empezar a grabar, estando en Sony, me dicen, che, boludo, ya sé que es un poco tarde, pero ¿tenés ganas de que el bajo y la batería la graben los tipos que tocan en el disco? Yo estaba medio fanático de un disco de John Mayer. Y dije, no me hizo, ahora me estás cargando. Pero igual eso ya no... Digamos, una cosa es que vos vayas allá y que... Claro, vos mandás las pistas y listo. Y tenés que mandar, viste, y te sí. mandan la... Y en ese sentido soy un poco antiguo todavía. Si un día tengo la suerte de grabar con ese tipo, me gustaría estar ahí mirándolos y... Mandarles por MP3, viste, el tema que te lo vuelvan... Muy frío. Es apenas el nombre en el buque. Es el nombre porque... Porque no hay ningún tipo de interacción y los tipos están laburando, tocan tu canción. Pero está bien, grabar discos. Aparte, en la época de Caballeros, agradezco haber ido a grabar esos discos a Los Ángeles, sobre todo, pero por lo que significaba a nivel banda. Hoy en día, para mí es mucho más cómodo grabar un disco en mi casa. Si yo pudiera grabarlo en casa entero, lo grabaría. Algo de lo que hasta donde yo sé, zafaste o no se te conoció, es... ¿Nunca tuviste problemas de adicción o nunca te enganchaste con eso que le pasó a la mayoría de los músicos que en algún momento decidieron probar y disfrutar? O yo bebo, pero bebo socialmente. Medido. A veces no, pero no he tenido problemas de adicción al respecto, ¿no? No, y no tengo un discurso siempre ético al respecto ni moral, ¿eh? Para mí la primera propiedad privada que hay es el cuerpo, cada uno hace lo que sea. Supongo que la tentación existe, digamos, ¿o no? O en tu caso no fue así. No, a mí no me... Pero porque no me gustaron. Si me hubieran gustado las drogas, me hubiese drogado mucho, imagino. Porque sí, porque podían estar. No, a mí siempre me tentaron más las chicas. Bueno, ahí te drogaste bastante. Sí, pero digo, no tengo un discurso por la duda. No me falta que yo venga acá a ponerme de policía de no a las drogas. Yo qué sé, cada uno con su cuerpo es la primer propiedad privada. En la medida en que no le rompa la vida a los demás, yo creo que cada uno carga con sus cruces como puede, sean cuales sean, y todos las tenemos. No me animo a tener un discurso moralista sobre las drogas, y aparte también sé que cuando hablamos de drogas no estamos hablando de lo mismo en todos los casos. Creo en las drogas blandas, en las drogas duras, creo en los distintos grados de adicción. Creo que no me parece una buena noticia ninguna de las adicciones, pero tampoco, esto ya está muy dicho, tampoco está, está bueno tener que tomarte un Ribotril todos los días para dormir, o claro, qué sé yo, o comerte 6 huevos fritos. O sea, me parece que una vez leí una cosa muy interesante de Sabater, un ensayo que es muy interesante, que el tipo hablaba que el problema de las adicciones es un problema de dosis, básicamente, de cualquier adicción, ¿no? Sí, supongo que si no es en altas dosis no se considera una adicción. Exacto, casi por definición, pero no, soy un chico limpio en ese sentido. Iván, gracias por haber venido. Este disco tiene una canción que es la que vamos a escuchar, que es la que tiene video. ¿Odiaste hacer el video este? Sí. No lo vi todavía. Sí, como todos los videos. Ah, no, es que odio, me aburro. Es aburrido. Sí, me aburro. Pero también creo que es un déficit, y si volvemos a los 90, tal vez, por ejemplo, los Babasónicos y los Curiaki, etcétera, les daban más bolas desde el principio a todo el concepto más audiovisual, ¿viste? Bandas como Caballeros o como Piojos, como La Renga, parece que nunca leímos mucha bola a eso. Siempre nos aburrió y, bueno, dale, creo que hay que estar. Yo hay que estar y a dónde miro, de vuelta. Insisto con lo que veníamos charlando antes, ¿no? Curiaki y Babasónicos son tipos que me parece tuvieron muchísimo menos pruritos que otras bandas que vos mencionaste, sí. Y lo tomaban como una extensión, o lo toman, exacto, como una extensión de lo que hacen, y le ponen una impronta artística, sí, y se, seguro, comprometen con eso. Son elecciones estéticas. Yo sigo pensando que lo más importante son las canciones de cualquier artista que vos agarres, ¿no? Pero sí es verdad que hay tipos que son más duchos en los, ¿cómo se diría?, en los suburbios de la canción, uh-huh, que serían los videoclips, la imagen, las fotos, las presentaciones, las escenografías, las puestas en escena. Siempre suma, siempre suma. Pero yo también soy muy vago, soy muy perezoso, y eso atenta contra... ser un artista integral. Así que supongo que nunca ganaré un fucking Grammy. No se sabe. Iván Noble en Doble o Nada, Pistolas al Amanecer es su nuevo disco. Bueno, marzo en el Gran Rex. Entonces, 20 de marzo en Gran Rex. Waterloo es la canción de la que estábamos hablando recién. Rock

A la avant premiere de 360. El DVD de Malón, registrado en Malvinas, Argentinas. Martes 10 de diciembre, 20 horas. Avant premiere, entrevista exclusiva, set acústico en vivo. Y vos podés estar ahí. Escucha Vorterix Rock, navega a vorterix.com y entérate cómo podés conseguir tu entrada. Malón 360. Avant Premiere y más, porque el verdadero rock es tuyo. Ah, aguanta un poco, por lo menos que tenga algo más de asidero. Déjame chequear los últimos tweets que están llegando. No sé si seguimos a las mismas personas o a los mismos. ¿Sabes qué? ¿Qué? Tenemos que llamar al batifono de Such. Bueno. Es hacele menester, por menester, señas, comunicarle a Willis lo que necesita, lo que necesitamos saber, pero no al aire, no al aire, no al aire. 4966-8900, tenemos entradas para Malón. Sí, vamos a regalar de a pares, nada más, porque después la gente se ofende que tiene que venir sola y no puede disfrutar de la misma manera, así que vamos a regalar de a pares. Pero no estés tan bueno como ayer. ¿Por qué se con las entradas? Daniel, escucha. Pero baja uno, baja, aunque sea uno. El primero que sale afuera. Bueno. El primero que sale afuera. 4966-8900. Esto es el martes que viene a las 8 de la noche. Vamos a pasar lo mejor del 360. No va a salir entero. Lo mejor del 360, poco más de una hora aproximadamente. Después vamos a charlar un ratito con los músicos. Va a estar Canario de Vorterix Metal conmigo. Y al final, un set acústico de Malón. Acá en el Teatro Vorterix, solamente para aquellos que tengan estas entradas que nosotros estamos regalando en la programación de la radio. No se va a transmitir, no se va a transmitir, solamente para la gente que esté aquí. Tanto la proyección del DVD en pantalla gigante, como el set acústico y la charla también. No se va a transmitir, solo para los que tengan su entrada. Entrada que el que salga primero al aire ya perdió. No va a salir nadie. 4966-8900. ¿Querés hacer la prueba? Dale. ¿Me dejás destrozar tu arbolito? No, es de mi mujer, Gustavo. No puedo. Hola. Hola. Te dije. Hola. ¿Quién habla? ¿Quién sos? ¿Quién habla? Se fue solo. Hola, ¿vale? Este se fue solo. No escucha, cortá. Estaba con el gallo en el barco este. 4966-8900, tenemos entradas para la van premier de Malón. Esto va a ser el martes que viene. Malón toca el 15 acá en Vorterix. Y esa entrada viene con el DVD. La que vos comprás, te sale un poco más cara. No tengo el valor ahora, pero esa entrada viene con el DVD 360. Y no me quiero olvidar, mañana vamos a estar estrenando el primer tema nuevo de Malón. Uh-huh. Devorador de sueños se llama la canción. Es el primer tema de Malón, versión de estudio, que estará en su próximo disco. Mañana lo vamos a estrenar aquí en Vorterix. ¡Hola! El segundo ganaba. El segundo ganaba. ¿Hola? Hola, Gustavo. Sí, ¿quién habla? ¿Eras vos el mismo de recién? Sí, Elías habla. ¿Qué decís, Elías? ¿Todo bien? Bien, todo bien, ¿no? La puta, no puedo creer. Estás emocionado. Sí, escuchame una cosa. ¿No podés creer? ¿Estabas escuchando o estabas tan concentrado en llamar por teléfono que no escuchaste lo que decíamos? No, lo que pasa es que no escuchaba bien lo que... Estaba escuchando la radio al mismo tiempo, entonces no se escuchaba. ¿Y en la radio qué estaban diciendo? De casualidad, ¿no escuchaste que en la radio estaban diciendo el primero que salga al aire pierde? Sí, que perdí, sí. Pero es el segundo. Me da pena, ¿no? No, es el segundo. No, si el primero es el mismo de antes. Pero se cortó, es como otra persona. Se cortó. Ganó, señor. Para mí ganó, ya está. Sí, ganó. Ganaste, Elías, te llevas dos entradas. Gracias, loco. ¿De dónde sos, chabón? Sí, tiro Castanova, pero ahora estoy en Caballito. Ah, bueno. Siempre lo voy a ver a Malón a todos lados. ¿Tenés la entrada para el 15 acá? No, la tengo que comprar, lo que pasa es que no tengo tiempo por el trabajo. Bueno, te venís el martes que viene a ver la película, el DVD, y de paso te compras la entrada y la venden acá en la puerta. Ah, ¿es para dos o es para uno? Para dos, acá todo es para dos, señor. Doble, señor. Doble o nada. Un abrazo, loco, hasta siempre. El próximo pierde. Si es una chica, gana. Bueno. 4966-8900, tenemos entradas para Malón, Avant Premier, charla con ellos y set acústico. Una rareza, no digo que es la primera vez que lo van a hacer porque ya han tocado canciones acústicas, pero no es lo más común ver a estas bandas haciendo canciones en formato acústico. Hola. Hola. Perdiste. Qué la. No le corten. Hola. Hola, sí. ¿Estabas escuchando que dijimos el próximo pierde? Sí, escuché a Olmedo. ¿No te animaste a cortar, por ejemplo, a decir, no es esta mi oportunidad? No, pensé que era mi oportunidad. ¿Estás triste? No. ¿Por qué se te escucha así? ¿Es tu voz habitual? ¿Tu tono habitual? Sí, no es habitual, es mi voz habitual y estoy en el laburo por eso, pero todo bien. ¿Te están escuchando? Sí. ¿Tenés familia? No. ¿Viste? ¿No tenés familia? Nada, mamá, papá, hermanos, tíos, abuelos. Sí. ¿Qué tenés? Abuela y madre, y hermanos. Abuela, tu mamá y hermanos. ¿El viejo rajó? El viejo sí, se fue, mudó. ¿Lo conociste? Sí, pero de chico. Tomó el palo y no volvió más. ¿Sabés dónde está? Si querés ir y tocarle a la puerta, ¿sabés dónde vive? No tengo idea. Yo ¿No? quiero hacer eso. Ir a ver a tu hermana. Me falta. Ir a ver a tu hermana. No, rajar de casa y de abandonar. Sí. ¿No apareces más? Nunca más. ¿Nunca más? Nunca más. ¿A tus hijos tampoco? No, mi hija sí, pero a con León la quiero hacer. Ah, con León. ¿Está mal? ¿Cómo es tu nombre? Walter, hagamos de cuenta que toda tu familia está en un barco. Sí. Con vos. Y el gallo. Sí. Hay que tirar a uno, por la borda. ¿A quién tirás? A mi viejo. Pero ni te acordás, ¿quién le puede ser un marinero? No sabés quién es tu papá. Pero bueno, okay, tira al padre. ¿Sabemos si vive tu papá o ni siquiera eso sí, sabes? Sí, está bien, sí. ¿Cómo sabes? Y me comentan mis hermanos, porque ellos lo frecuentan bien. Ah. Entonces es un problema con entonces, usted, señor. ¿Y tus hermanos son también hijos de él, todos tus hermanos? Sí. No te digo. Ahora, ¿cuántos hijos tuve? Después se la explicó, ¿cuántos hijos tuvo? ¿Cuántos cuatro. Son? ¿Cuatro? ¿Y la dejó a tu vieja en bola, sola? La dejó en banda, sí. Nos criamos con mi abuela y bueno, mi vieja salió a laburar, no quedó otra. Che, ¿y qué dijo? Voy a comprar puchos, ¿qué dijo, sabes? Como la película de Emilio Dice. No tengo idea. ¿Y esto afecta a tus relaciones cuando estás en pareja ahora? No, soltero. No. ¿Y afecta a tus relaciones? ¿Tenés temor a entablar una relación? ¿Seria, estable? Sí, a veces lo pienso y es como que... ¿Igual qué edad tenés, me dijiste? 35. ¿Tuviste novia novia sí, estable alguna vez? Grandecito. Sí, tuve novia, estuve juntado. 4 años estuve juntado. ¿Te pegaste? No. ¿Qué? Casi dice que sí. ¿Qué hacemos? ¿Cómo salimos de ahí? No, ¿qué voy a hacer? Yo, le pego. ¿Y tenés ganas de tener hijos? ¿Nunca lo pensaste? ¿No querés tener hijos para que no le pase quiero. Lo mismo? No quiero tener hijos, la verdad que no. ¿Tenés miedo de desaparecer vos también? Sí, podría ser, no sé. Muchas veces los hijos cometen los mismos errores, las mismas atrocidades que los padres. Sí. Sí, casi siempre, ¿no? La mayoría de los casos. ¿Y se despidió o de pronto no pintó más? No pintó más. ¿Y tu mamá qué te dijo? ¿Te acordás? Se fue el hijo puta. No recuerdo. No recuerdo, pero la mayoría, o sea, yo y mi hermano estábamos contentos porque se borró. Ah. ¿Era alcohólico? Tomaba, no sé si era alcohólico, pero tomaba bastante. Tomaba bastante porque terminaba en cuatro patas todos los fines de semana. Sí, señor. Igual no recuerdo mucho, era chico yo. ¿Vos sos el más chico? Segundo, sí. ¿El segundo? No. A mi hermano, después de yo y después de dos hermanas menores. ¿Están buenas? ¿Eh? Sí, están buenas. No sigas preguntando, Juan. Ok, te damos dos entradas, como le damos a todo el mundo. Te esperamos con tu viejo la semana que viene. ¿Saca? No, con viejo no. Es una gran chance de amigarte, ¿eh? Voy con una amiga, Olmedo. ¿Con una amiga? Sí, voy con una amiga. ¿Qué te gusta tu amiga? ¿Te gusta tu amiga? Bueno, al final estás pensando en entablar una relación. Un abrazo. Bueno, ¿Quién sabe? Un abrazo, loco, no cortes, ¿eh? Muchísimas gracias, Olmedo. Claro, chico. Te vas a preguntar si le... En serio, te dice, sí, le pego y yo no sé, ¿qué hacemos? ¿Cómo salimos de ahí? Lo corregimos, lo mandamos a un psicólogo, un psiquiatra. Hay que estar en esa situación, ¿eh? Para mí no viene este. No, sí, sí. ¿Sí? 4966-8900, tenemos entradas para Malón. Esta semana va a haber un happy hour, así que estén atentos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros nos digamos en un micrositio de Vortex.com, los primeros tantos que se anoten, se llevan un par de entradas. ¿Sí? Dura segundos, ¿eh? Dura muy poco porque enseguida se acaban. Willis. 4966-8900, ¿qué le vas a decir al pendejo? ¿Un boca de urna? Un boca de urna. Un boca de urna. Tenemos un gana Guasno Arbolito, gana Olmedo Kiss, gana Wishes, Guns N' Roses. Mientras tanto, saludamos al último por hoy, ya fue suficiente. Bueno, dale. Y después regalamos vía Twitter 10 entradas, 10 pares. ¿Sí? Dale. Ya ahora les voy a preguntar algo que todavía no pensé. Y los 10 primeros que respondan se llevan un par de entradas cada uno vía Twitter. Boca de urna. Boca de urna, Wishes. Estamos empatados en el primer lugar, señor. 27-27 y Guasno está a 3 votos, así que puede ganar cualquiera. Puedes ganar arbolito. Sí. Hoy tenemos dos votaciones. Por un lado, el duelo de vedettes con las remeras, Arbolito, Guns N' Roses, Kiss. Y por el otro, estamos eligiendo para mañana los 10 mejores unplugs de MTV. Los 10 mejores desenchufados de MTV. Mañana te decimos al aire, nacionales, internacionales. Lo que venga. No, 10, dijimos al final que eran 10. 10. Otra marca, pagate otro café. Che, Willis. Otra marca por anotar mal el nombre de Manfort & Sons. Otra. Manfort. Pagó Iván Noble. Pagó Iván Noble. ¿En serio? Iván. ¿Sabes qué tendríamos que hacer? Eso, invitar, o sea, a músicos o que los invitados paguen. ¿Por qué tenemos que invitarlos a nosotros? No hace una sección. Venía a merendar, pero pagás vos. Pero pagás vos. Claro. Para el año que viene. Y nada, café con leche, con nada. No, tostado, sí, capuchino. Willis, ¿pudiste hablar con ese señor? Sí. ¿Y qué se sabe? ¿De 1 a 10? Imposible es una boludez. Le creo, Sí, no, estaba, sonaba muy tranquilo. Excelente, listo. Nos guardamos entonces. Por supuesto, no sé si después van a querer hablar con él igual, de todas maneras, pero esas fueron sus palabras y sus declaraciones. Dijo, imposible. Es una boludez. Es una boludez. Es una boludez. Yo estoy totalmente de acuerdo esta vez con Sucho Vicky. Claudio, no tenías que decir. Sí. Estás diciendo todos los nombres. Pero si vos dijiste Sucho al aire, señor. ¿Ah, sí? Y sí. Ah, mira, bueno, igual. Esto no es un vendehumo. No podemos no contar de qué estamos hablando. ¿De qué perdón, Gus, ¿de qué te preocupás vos? Era para avisarle a tus amigos. Por mi parte, la verdad que me da lo mismo. Va, no te creas. Te tiraron una especie de bomba neutrónica. Llegó. No están dadas las condiciones, Daniel. Pero yo qué sé, la persona que lo cuenta también es confiable. Es una persona del palo. Pero ¿y quién lo cuenta? ¿Te lo contó alguien que dice, ahí, acá dijeron... Fuertes rumores de tal cosa. ¿Esa persona se anima a decirlo al aire? Desconozco. Pregúntale. Señor, el de remera negra... Usted que No mostremos. El que me está mirando. No se anima. No se anima. Y ¿listo? No, ¿quién va a tirar eso? Es una locura. Solo de decirlo. Hola. Hola. Hola. ¿Sí, quién habla? Se cayó. Marcos. Marcos, ¿cuál sería para vos la peor noticia económica para el país? Y la de hoy no es nada linda, por ejemplo. Estamos escuchando horrible. Bajá tu computadora o la radio, lo que estés escuchando, porque suena muy mal. ¿Cuál es la de hoy? Lo perdí. La del 35%. Ah, bueno, eso ya es viejo. El dólar turista. Ya es de hoy a la mañana. Y uno, la verdad es que para mí no dolió tanto porque se veía venir. Sí. se veía venir. Sí, sí. Último llamado de 4966-8900. Hola. Hola. Hola. Sí, ¿quién habla? Sí, Leandro, ¿qué tal? Leandro, ¿cómo te va? ¿Cuál sería para vos la peor noticia económica que podría recibir hoy la querida Argentina? Y que suba el dólar, más todavía. Pero el dólar sube todos los días un poco. Y que se vaya, no sé, a 15 pesos. ¿A 15 pesos? Bueno, qué sé yo, es tu peor noticia. Malón, ¿qué onda, te gusta? Sí, sobre todo Hermética. Hermética. Sí, fanático. ¿Vas a ver a Malón el 15? ¿Compraste entrada? Todavía no, seguramente, no sé si este fin de semana, por ahí, si me hago el tiempo. ¿Comprás por internet o...? No, ahí justamente, a Border. ¿Venís acá y... acá no cobran service charge? ¿O sí? Sí. ¿Sí cobran? Sí, pero me queda más cerca. Me queda más cerca. ¿De dónde vivís? De San Martín. ¿San Martín? No es tan lejos. No, pero me tomo el tren y me queda más cerca de la capital. Exactamente. ¿Nos estás mintiendo? ¿Es verdad que vas a comprar la entrada? No, sí. Y comprarla el martes si ya vas a venir para acá. Gran libro. Tom. ¿Cuál? El tuyo. ¿El mío? Sí, el circo. Ganó. Un libro. Ganó. 6 entradas, señor. No. No cortes, loco, tenemos 2 entradas. ¿Al final no pasó algún... Cogían, ¿pasó algo o no? No hablo de mi vida privada. Muy bien contestado, señor. Un abrazo, loco, no cortes y te decimos cómo pasás a buscar tus 2 entradas. Contame la anécdota de Ian Gillan. ¿Para qué no leyó? Comprate el libro. ¿Para qué no leyó, señor? No está más el libro, se agotó. No, Mercado Libre está, y si no, me parece que se puede bajar. Lo editamos. Escuchame una cosa, bueno, los 10 primeros que contesten esta pregunta se llevan 2 entradas cada uno. Y hay un riesgo. No conozco la respuesta. Es raro, eso de muy de mil y eso, ¿no? Pero creo que podemos averiguarlo, todos juntos. Los 10 primeros que manden un tweet, @Vortrix, nombre, últimos 3 del DNI, se llevan 2 entradas cada uno para ver a Malón aquí, a Van Premier 360, charla con ellos, Z acústico al final de 3 canciones, 4 canciones, no va a ser un concierto completo. ¿Qué dice la remera que tiene puesta el Tano Romano en este concierto, en este DVD? Tiene una remera, y desde hace 5 días que estoy tratando de ver qué dice y no pude. ¿Qué dice la remera del Tano Romano? ¿Sí? ¿Qué pregunta? ¿Qué dice la remera del Tano Romano? La remera que está usando en este momento, en ese concierto, en ese DVD que te vamos a pasar el próximo martes. Los 10 primeros que respondan correctamente se llevan 2 entradas cada uno. ¿Sí? Dale. ¿Está bien? El gran pozo que se llama esta canción. Malón. 15 de diciembre tocando en vivo en Vorterix. Una prueba de lo que será ese concierto. Con la van premier del DVD 360 el martes que viene a partir de las 8 aquí en Vortex, charla con ellos y set acústico. Vamos ahora con un par de canciones, ya regresamos para el cierre de Doble o Nada. Esto es Mumford & Sons haciendo Hopeless Wanderer. We'll be right back.

Demasiado heavy para vos, Alter Bridge haciendo Addicted to Pain. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí, lo respeto, pero no... El hombre que vive en blanco y negro, el señor Guido Berkovich con todos ustedes. Sí, te imaginas que si me gusta esta melodía de tango, no... Iván Nome, no, ¿te gusta? Sí. Lo bancás, estuvo hace un ratito acá. Sí, lo vi, tengo una profunda admiración de los Caballeros de la Quema, de esa época. Ese rock es el que te exacto, gusta a vos. Exacto. Sí, ese es el rock que a vos te gusta. Exactamente. Ese podría identificarse. No sé qué tipo de rock podríamos decir que es. La renga te gusta. Sí, pero es un poquito más fuerte. Pero te gusta. Sí, me gusta, sí. Sí. ¿Qué otra banda te gusta? El otro día me... Los Redonditos Ricota me gusta. Los Redondos. Sí, me parece bueno. ¿Y Ojos? No. Este Oxidado me gusta, esto me gusta. Sí. Mira cómo la sacó al toque. No, esto me gusta. Esto sí, empezó cantando, dijo Oxidado. No, esto es bueno, esto es bueno. Esto es bueno. A mí me gusta el rock más melódico. Sin el Alter Bridge metí un par de pedaleras que ya yo... Te descuajerín. Ya sabés, las tiro, las pedaleras las tiro. Desvirtúa la música. Exacto. Esto mira qué lindo que... Queremos decirle a la gente que haya mandado tweets por Malón que ganaron todos porque no sé qué dice, no sabemos qué dice la remera del Tano. Así que los primeros que escribieron ganaron. Ganan los 10, sí, chao. Con Iván pudimos descifrar que hay una P, una D y la última letra es una N. Sí, acá ponen P, D, M, N. Pero googleo P, D, M, N y no es nada. No es así nada. Que le debe faltar una letra más. Pero veremos. Bueno, por ahora ganaron todos los que mandaron. Ahí está llegando... La remera. La remera que clavó. Mirá, en el control, Gonzalo Bonadeo, que tuiteó esa foto. La mejor remera del mundo. Es la B de Invasión. ¿Pero B? ¿De qué grupo es? De Who. Ah, de señor, Who. No lo está viendo. De Who, no la vi. Ya no la se vi. Muere de un infarto. No la había visto de frente. Traer una pastilla Bonadeo. Mucho color las remeras de Bonadeo. Sí, El otro día la de Hendrix, hoy esta. Tremendo. Mucho color. Pero viste que es la B de Invasión B. Impresionante. Tiene una B roja con la bandera azul, la bandera inglesa y de Who. El logo de Ya no existe más de Who igual. Sí, existe. ¿Sí? Sí, cada tanto se juntan. Ahí está. Pegale. No. Uy, entró recaliente. No. Te aconsejaron. No, pará, Gonza. Tocaron en Londres, boludo. Sí, en los Juegos Olímpicos. Sí. No, pero pará. ¿Dónde estuviste? Pero se juntaron. Se juntaron. Sí, pero ahora siguen. No, se juntaron. Ocasionalmente no, estuviste solo en Londres. Se juntaron ocasionalmente. Guido. Mira quién está. Habla durante 15 segundos de los jugalgo. 15 segundos. No. No estoy en condiciones. 10 segundos. El baterista que... No estoy en condiciones. El nombre de uno, de uno de los dos que son los dos más conocidos. El guitarrista. ¿Qué acusación tuvo uno de los supe, nunca supe los guitarristas de nada. No me interesan los nombres de las formaciones. Me interesa la música que hace. No me interesa quién está... No, entonces mencionó un tema. El tema más conocido de los Who. El... ¿Esto? Nada. Te encanta. Oxidado la sacaste... Sí, al segundo. Se lo dijo Noble al toque. A mí me gusta Queen. ¿Está mal? Claro, que es de acá. Pero eso me ¿Te gusta Queen? Sí. El cantante de Who se llama de apellido Daltrey y de nombre, uno de los nombres de uno de los Queen. Y conozco a Brian May y a Freddie Mercury. El otro, el rubión no lo tengo. Es el rubión. Sí, no lo tengo de nombre. El rubión. No lo tengo. Nunca Taylor nadie le dijo el rubión en todo el mundo. No lo tengo ese. Te doy tres opciones: John, Roger o Edward. Este es un tema subido. No. Esta me gusta. You make me feel. Sí, lo make me feel. Sí, esta la conozco. Este tema lo conozco. You make me feel. No, el otro no lo conozco, el que pusieron recién. My Generation, alguna vez lo escuchaba. Sí, ¿cuál? Perdido por ahí, el de los Who, My Generation. No, me parece no. Nunca. Ahora bueno, no importa. Igual no lo tuyo, así que no tenés por qué saber. Es bueno, bueno. No tenés por qué saber. Me gustó igual. Yo no soy como todos los demás que se burlan de vos. Que me censuran. Acá vino. Me espetó las peores cosas, una de ellas. Y yo le pondré la remera. Escúchame, antes de cerrar. Rápido. Armamos un concurso. Vos ya viste cómo están los. Los copones. Los copones. Sí, sí, sí. Sí, porque si al final se decidió lo que parecía que iba a ser. Esta la banco. Lo que parecía que iba a ser Bosnia y Francia, finalmente no fue. ¿Querés que te diga las zonas que armamos? Ahí están los cabezas de serie. Sí. Sí, en el 1, África, Sudamérica en el 2. CONCACAF Asia en el 3, Europa en el 4. Nosotros. Gustavo Armo, Argentina. Yo ya ni me acuerdo. Costa de Marfil, Honduras y Holanda. Argentina, Costa de Marfil, Honduras y Holanda. Willis armó Argentina, Argelia, Estados Unidos, Rusia. Y Guasnito armó Argentina, Camerún, Corea, Francia. Igual. ¿Camerún, Corea y Francia? Sí. ¿Sabes ahí lo que pegamos la vuelta? Se los dije también. ¿Sabes lo que me rompe de ustedes dos? Que miran y piensan. Y si es para pensar, obvio. Si va a ser un sorteo. O me decís que está arreglado. Tengo un humo. No. Para mí, Argentina va a tener un grupo complicado. ¿Complicado? Sí, no le va a ser. Es una corazonada. Armalo, armalo. No le va a ser. Armalo, inventalo. ¿Jugás la merienda? Sí. Es por la merienda, sí. Dale, vamos. ¿Pagaste la de la otra vez? No. No, falta Gallo. Argentina. Y Gallo no viene más, así que olvídate. Después no, falta Mili. Se fue hoy a la Antártida. Bueno, pero en una semana. A ver, ponchame un poco ahí, Dami, a ver. Bueno, Argentina. Para mí es Argentina. Sí. Sí. Nigeria o Ghana. No, no, uno. No, pero bueno, no, Ghana. No. Ghana. Ghana. Ghana. Correcto. Acá, este es supuestamente el más fácil, que le diga, pero le va a tocar un Japón, algo así, ya se le va a empiojar. Entonces. Y. No le va a tocar de los poderosos del Bombo 4, pero le va a tocar un Croacia que le va a hacer arder la piel. Croacia, Ghana, Croacia y Japón. Japón, durísima zona. Durísimo, sí. No, no, para mí va a ser complicado el tema. Igualmente. Disculpame, vos sos Argentina. Sí. Me dijiste, Croacia, Ghana y Japón. Sí. Durísimo. Y es duro, sí. Los japoneses son siempre dicen lo mismo. Japón. Corre gana, mucho. Gana una selección que estuvo a punto de ser semifinalista del último mundial. Más allá de que no ha tenido después el proceso tan exitoso que se creía que iba a tener después de Sudáfrica. Te la complica. Sí, eso es como esos países que cada tanto tienen una buena participación en un mundial y después desaparece. Es como las terceras fuerzas en la Argentina, ¿viste? Que 18-20. Los Murphy. Sí. Y un largo etcétera. Sí, sí, sí. Lilita. Lilu. Lilita, claro. Bueno, para mí puede ser complicado. No, lo que no tengo para nada la corazonada es que se venga un Argentina, Argelia, Irán y Bosnia. Ese tipo de grupo fácil, no. Ni lo. No. No, porque si existiera la suspicacia, algo van a alimentar para que Argentina no la tenga tan fácil. Te lo pregunto en serio, ¿eh? ¿Hay posibilidad de truchar un sorteo mundial todavía? No. Yo estimo que no. Yo estimo que no. ¿Se confía? Y no, qué sé yo. Está esto de la caliente y frío no puede ser. Es de los 70. Sí, no puede ser. Yo creo que no. Yo realmente creo que no. Ahora, también me resulta difícil entender que a Brasil le toque un grupo tan complicado. Vamos a ver. Vamos a ver. Nos tenemos que ir, chicas. Gracias, Guido. Te quedás con tu programa, sí, y el de Bonadio y el de ellos, Gassman. Claro. Sí. Vamos a cerrar el duelo de vedettes y ya nos despedimos. Mira si ganó Rodrigo. Duelo de vedettes. Doble o nada. Hicimos una captura de una foto de Malón y dice PDMN. PDMN. Sí, igual por esta vez ya. ¿Elegiste 10? Sí, ya fueron mandados los tweets, todo, así okay, que. Los 10 primeros que mandaron un tweet se llevan 10 entradas cada uno. Hubo varios que dijeron PDMN, así que bueno, me alegro por ellos. Se está dando algo insólito, muchachos. ¿Empate? Hay una diferencia entre los dos primeros y el tercero de un voto. No. Yo me quedé tercero, sí, lo ves así, con 28, y en el primer lugar empatan Guasnito y Gustavo con 29, así que. Tendrán que sonar Kiss y Árbol o. No hay tiempo, suena 58. Que suene Kiss hoy y mañana abrimos con Arbolito. Arbolito, digo. Y es justo. Bueno, pero gané yo hoy, entonces. No. Sí, porque me suma la tablita que hace. No, que estás loco. Es empate, media foto para cada uno. En realidad, Si hay hace que buscar, un hace un actualiza un F5. En realidad, si hay que buscar una diferencia, ganó Wasno. ¿Por qué motivo? ¿Viste en ese programita que a vos no te gusta, que limpia los votos repetidos? Sí. Wasno tiene 30 y vos 29. ¿Y ahora? Igual, seguimos igual. O sea, si contamos todos los votos, nosotros dos tenemos 29. ¿Pero y por qué, tiene 30. ¿Por qué siempre haces esa limpieza y decidiste no hacerla? No. Está hecha la limpieza. Si no la hiciéramos, en realidad, no sé si había quedado muy claro, pero si no la hiciéramos, ganaría Wasno. Acá está el ganador. Pero no entiendo, señor, por qué no ganó Wasno antes. Porque la limpieza la hicimos y porque el resultado es el que tiene que ser. O sea, el que dije es el verdadero. Este es el ganador. Mira, no sé qué pavada están diciendo, pero bueno, ganó Wasno, nos vamos con Arbolito, entonces. Una canción muy corta, deja de 2 minutos. Dejá de destrozar ese arbolito en No, Facebook. Lo requiero, estás loco. Es espantoso, Dios mío. Nos vamos con Arbolito, sí, esas cosas de la vida. No sé, decidí vos, elegí una canción. La más cortita. Arbolito para el cierre de Doble Nada, ya se quedan con el grupo de la muerte, nos tenemos que ir. Mañana regresamos a las 2 de la tarde. El viernes no venís. El viernes no vengo, mañana es miércoles igual. Sí, Perro Urbano, supongo. Duelo Under. ¿Qué más? Mañana será otro día. Daniel, nos vamos con Arbolito. Chao. Adiós. Volver, el viento en la cara, volver. Silencio, montaña, volver. La fresca del amanecer. Volver, los niños, sus ojos, volver. Están los que ven deportes, están los que hablan de deportes y están los que ven más allá para hablar con lujo de detalles de los que hacen deportes. Lunes a viernes, 18:20, el grupo de la muerte con Gonzalo Bonadeo y Marcelo Batman. Deportes, deportes, a la hora del deporte en Vorterix Rock. Comienzo espacio publicitario.